que llegó a arreglar sus zapatos. Lo felicitamos por su contribución para mantener vivo ese oficio tan noble. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Canción que fue escrita aquí. Si este mundo alocado no te deja escapar, hoy olvídate de todo en medio de la ciudad. Soy tu parlante, un tanto delirante. La noche se hizo arte, cambiándote la piel. Soy tu parlante, terapia delirante. Tal vez ya se hizo tarde, depende para qué. Hoy olvídate. Buenas tardes, Olvidaters. Me quiero olvidar que a partir de la semana que viene me tengo que poner 3 inyecciones en el ojo. Ay. Una por mes. ¡Ay, no! ¿Cómo en el ojo, mi amor? Ay, no. Pero solo, aparte me tengo que poner que le ponga a alguien. ¿No? Dios, ¿te imaginas vos mismo? ¡No! No me puedo imaginar nada. Hola, amigos, bienvenidos a Olvidarte de Todo. Hola, feliz bienvenida. Hola, Marina Morón. Hola, Nay Castro, te hemos extrañado muchísimo. Ay, te cuidé el lugar con todo mi cariño. Mi amor, igual ya se nos hizo un poco tradición que me recibas de los viajes, ¿viste? Ya ha pasado esto. Sí, claro. Ya ha pasado. Siempre me recibe Marina Morón y es muy precioso y me reciben todos ustedes. Así que muchísimas gracias, amigos. Gracias por estar con nosotros aquí en Urbana Play 104.3. Esto es Olvidarte de Todo hasta las 10 de la noche. Y nosotras, como siempre, nosotras y nosotros, todo el equipo, les hacemos 2 preguntas para empezar este programa. La primera es: ¿de qué se quieren olvidar? Uh-huh. Y la segunda es, por supuesto, que si andan por la calle y la cosa está complicada, ustedes son nuestros ojos en la Hola, calle. Hola, chicos, ¿cómo están? A ver. Quiero olvidar que tengo que renovar la concurrencia y la de docencia. Siempre le busco un pelo al huevo al correo, pero o que le falta el sello, o que le falta la firma, o que le... No sé, o que la vacuna está vencida. ¿Qué es lo que tiene que renovar? La de este año. La concurrencia, no sé, entendí, ¿no? No sé con qué me voy a encontrar. Chicos, ¿qué es la concurrencia? ¿La concurrencia de la docencia? ¿Alguien me lo explica? ¿Y concurrir la asistencia, claro, sería? Yo estoy deduciendo por... Claro, concurrir. Solo estoy entendiendo por los sinónimos. Claro. ¿La asistencia como docente o de los niños? Sí, o sea, entiendo que como... Tiene que cumplir ciertos requisitos para poder estar en una aula y los tiene que renovar cada cierto tiempo. Me estoy enterando en este momento. Si alguien sabe, que eche el cuento, mi cielo. Por favor. ¿Tú tienes algo de lo que te quieras olvidar hoy? ¡Uy, cuántas cosas! Sí, estamos lidiando con cosas en la vida. ¡Ay, sí, ¿no? Estamos lidiando con cosas legales, cosas de la vida, de una adulta, básicamente. ¡Qué fastidio, ¿no? Fastidioso, fastidioso. Pero bueno, acá estamos. La radio a mí me transmuta. Por eso me vine con el violeta de la transmutación. Muy bien. ¿Te parece? Me encanta, me parece ¿Vos precioso. ¿Qué onda? Qué lindo tenerte por acá. ¿Cómo te ha ido? Feliz. Viajazo, espectacular. Aprovecho para mandarle un beso gigante a todo el equipo de Sony Music Argentina, sí. A María Celia Pico también, que fue mi compañera de viaje, a Carlita Porta, que fue quien puso mi nombre en esa lista. Las quiero mucho. Viajazo, viajazo. Qué lindo es compartir como las raíces, ¿no? De la música. Este disco de Maluma tiene mucho de eso, tiene una salsa, tiene un vallenato, tiene corrido mexicano, o sea, tiene como mucha exploración de raíces latinoamericanas. Y llegar a una casa, él lo que hizo fue reformar una casa hace 6 años y hacerla al estilo de la casa de sus abuelos. No. Y decoró cada una de las habitaciones como las habitaciones de su infancia. Wow, me imagino que seguro tenía referencias de fotos, sí, viejas. Todas fotos viejas por toda la habitación de su infancia, de todo. Y estaba él con su familia también. Y todo el mundo echándote el cuento de cómo era su vida de cuando él era chiquito. Había una habitación donde te preparaban comida típica. O sea, todo eso muy espectacular. ¿Lo montó para el evento o realmente vive ahí? No, es su casa de fin de semana. Es su casa de campo. Ah, bien, bien, bien. Él hace 6 años se compró una casa de campo y dijo... Sí. En la esta casa de campo, sí, yo quiero que se viva como se vivía en la casa de mis abuelos. ¡Qué impresión! Esto es una de sus canciones nuevas. Es muy nostálgico, ¿eh? O sea, es fuerte, sí, también es fuerte vivir rodeado de toda esa estética. Por eso, igual yo siento que a todos nos pasaría, ¿no? O sea, como poder llegar a un lugar y que te recuerde a la infancia, nos gustaría a todos. Como a ese lugar donde creciste con tus abuelos y que tú puedas darle como una vida más prolongada a ese lugar que capaz ya no lo tienes. Yo, por ejemplo, ya no lo tengo. No. Ya no puedo volver ahí. Entonces imagínate poder reconstruirlo y hacerlo. Ay, nuevo. Qué hermoso. Hermoso, amigos, hermoso. Pero bueno, queremos saber del otro lado cómo andan ustedes, de qué se quieren olvidar esta noche. Les cuento que hay un choque en General Paz, altura Mosconi, Manuel Riachuelo, mucha congestión. Y también hay otro choque en la bajada de la avenida San Martín, sentido Río de la Plata, hacia el Riachuelo, todo frenado. Así que muchísima paciencia, muchísima congestión panamericana, desde General Paz hasta pasar acceso Tigre. Y después hay un choque en Valvanera, reducción de carril izquierdo en Corrientes y Pasteur, así que paciencia, amiguitos. Van a manejar con cuidado, a evitar las situaciones de peligro. Sí. Que nosotros los acompañamos. A ver. Hola. Hola, diosas del éter. ¿Cómo hola, están? Bienvenida a la Argentina, Ani. Gracias, mi amor. Bienvenida a tu programa. Marinita, ¿cómo estás? Oh, pero bueno, espero que estés bien. Sí. Bueno, que tengan un hermoso programa, chicas. Las quiero. Qué amor. Gracias, mi cielo. Me encanta que manden audio para saludar, ¿eh? Solo para eso, me encantó. Quiero eso. Si alguien más quiere saludar, 1168-61-1043, que me hace feliz. Es muy lindo ver por la ventanita en el avión, ver Ezeiza y decir, estoy llegando a mi casa. Ay, mi casa, qué linda sensación. Hay algo de haber hecho bien las cosas, de que se termine un viaje y estés contento de volver. Ay, oh, qué lindo, Ani. Hermosas sensaciones. Sí. Hermosa sensación. Así que vamos a poner con primera, como decimos nosotros, sí, y arrancamos. Vamos. Así, arrancamos. Hace un ratito les conté en el pase con vuelta y media que me mandé una en un boliche. No, sí, bueno, fue capciosa la chica, sí, la verdad. No se entendió. Ella no fue muy clara. Ella no fue clara. ¿Sabes qué? Para mí está buenísimo esto de que me dieron una señal mixta. Eso es otro piso. Me dieron señales mixtas. Sí, hagámoslo. No fuiste claro conmigo. No fuiste entendió. Clara conmigo. Tú a mí me. Es más, yo podría decir que yo me siento estafada con Ana Sofía, porque ella me vendió amistad y nunca fue mi amiga. Amiga, ¿te pasó el Instagram o algo? No. Ay, amiga, perdóname que te diga. Ah, me la hice en la mente mal. Si no te lo hubiese pedido. Re bailaba conmigo y cantábamos las canciones de Daddy Yankee juntas. Ella sabe hacer su trabajo, eso es lo que sabe hacer. Ella sabe hacer muy bien su trabajo. Si recién te sumas a la radio y no escuchaste el pase, lo que me pasó es que fui a un boliche en la ciudad de Medellín, que es una cosa espectacular. Y en esta ciudad, ¿qué pasa? Había una muchacha vestida de civil en el boliche bailando conmigo, que tenía una botella y me brindaba de sus chupitos. Y yo pensaba que se había hecho mi amiga. Y resulta que no, cuando me fui me enteré de que esta muchacha era la moza y me fui y le robé los chupitos. Y no le pagaste, y ella tomó. No le pagué, chico, y tomó. Tampoco tanto, ¿eh? Tampoco. Epa, par de chupitos. Cuatro. Ahí, yo no, ya cuatro. Estoy, con uno yo ya estoy. Sí. No tomo nunca. Pero bueno, hoy queremos hablar, amigos, de cosas que solo te pasaron en un boliche. Cosas que solo pasan en el boliche. Vamos a remontarnos a la nostalgia. Si muchos de nosotros, los que estamos aquí en la sala, ya no vamos más a boliche, porque la verdad es que no me acuerdo. La última vez que fui a boliche claramente fue esta en Medellín, pero antes de eso no recuerdo cuándo fue. ¿Tú te acuerdas de tu último boliche? No, bueno, sí. ¿Boliche, boliche? Sí, sí, a los 28, ponele, 29. 28, 29, sí. No me lo hagas, sí. Walter, no me lo hagas, ¿eh? Ya me estaba sintiendo grande, te digo, ¿eh? Eso es lo que me pasa. Como que acá en Capital no siento que haya un boliche más 35. Claro. Ay, pues. No, para, fui hace poco a bailar. Ah, mira cómo. Pero era, a ver, para. Mira cómo se acuerda. Para, no fue un boliche, es una fiesta. Okay. No sé si aplica. Sí, para bueno, mí sí. Bueno, era así en un lugar que era bolichongui. Tequila, vamos a decirlo. Tequila. ¿Es un boliche? Me está diciendo Agus Duque que es un boliche. Eso es un boliche, ¿no? Dicen acá. Bueno, entonces fui un boliche la semana pasada. Señora. ¿La semana pasada? Claro, hace re poco fui. Muy bien. Bueno, eso. Estuvo bueno, la verdad. Hacía mucho que no iba. A las 2 de la mañana me volví igual, pará. Pero es ahora aquí la gente está llegando al boliche. Pero era claro. para más 35. Yo les sigo explicando, chicos, tenemos esta edad. Claro, bueno, igual te digo que una cosa chévere allá es que se acaba a las 3. Me encanta. Uno va para allá a las 9, 10 de la noche, a las 3 ya se acaba, todo el mundo durmiendo, maravilloso. Me encantó. Espectacular. Pero queremos saber cuáles son esas cosas que te pasaron en un boliche y que solo te pasaron en boliche. Por ejemplo, una vez yo había ido con mis amigas a un boliche y habíamos intervenido toda nuestra ropa. Era una despedida de soltera. Habíamos intervenido con pintura toda la ropa. ¿Qué pasa? En la mitad resulta que había una fiesta de espuma. No. ¿Entiendes que toda esa ropa se perdió? Pantalón se perdió, zapatos se perdieron, se destiñó todo. ¿De qué medias, color quedó? Todo manchado. Eran, ¿viste las pinturas de neón? Sí. Todo así. Y los zapatos arruinados. Ay, no. Claro, se destiñó la ropa en un boliche por una fiesta de espuma. Pero nos decía ahí el flyer algo, hoy fiesta de la espuma. Ni idea. Tengo la menor idea. Queremos saber del otro lado cuáles son esas cosas que solamente te pasaron en un boliche. Cosas que solo pasan en el boliche y uno dice, claro, claro. Era por ahí, 11-6861-1043 y 4775-6688. Hola, ¿quién está del otro lado? Hola, sí, soy Adriana. Hola, Adri. Lo más raro que me pasó es que mi marido, como estaba estudiando, se quedó dormido apenas llegamos en el boliche. Hermoso. Mi amor, ¿y dónde? Nos ¿sentado? Podría pasar igual. Sí, ¿no? A cualquiera le puede pasar, sentado en un sillón. A nosotras nos podría pasar sin ningún tipo de problema. Se acomodó él. ¿Sabes qué me pasaba mucho? Yo iba a un boliche en Quilmes, venía acá el Chaquí. Se llamaba El Draft, ya no existe. El Draft. El Draft, que era parte de otro boliche grande que se llamaba todavía, no sé, Club 21. Ajá. Cuestión es que en El Draft siempre había un personaje. Yo creo que esto puede llegar a pasar siempre en los boliches. Ajá. O sea, había una persona que nosotras sabíamos con mi grupo de amigas que tipo 5 de la mañana aparecía. Ok, entiendo. ¿Entendés? Es como, ahí viene, que no sabemos el nombre en realidad. Ah, el muchacho. No sabemos nada de él, solo sabemos que se pone a bailar en el medio de la pista y hace sus gracias. Ah. Básicamente, pero no es que está contratado, es una persona que le gusta ir al boliche a esa hora y hacernos reír. Y digo, es algo. ¿Y no tenía sobrenombre? ¿Apodo? Tenía, ay, no me lo puedo acordar, pero si alguien fue al draft o a Club 21, por favor, que llame. Me porque encanta. Necesito saberlo. Mira, por acá dice Joaquín, dice, estaba en un boliche y se me cayó un ventilador de techo en la ¡no! cabeza. ¡No! Peligrosísimo, pero peligrosísimo. Una denuncia. Gracias a Dios está aquí vivo. No. ¡No! Está vivo y escribiendo en el chat. ¡Wow! Está vivo. Sí, claro. ¿Sabes que mi hermana y su marido se conocieron en un boliche? ¿En serio? Exactamente, porque él hacía la parte de la fotografía del Club 21, de este boliche. Ah, ¿cómo facturó el Club 21? No, te digo. Con Marinita Moroni. Y mi hermana también que iba. Y yo iba con el documento de mi hermana, después pues somos re parecidas. Ay, hermoso. Y estaban ahí, y mi cuñado, como tenía consumiciones, porque estaba en la parte de la fotografía, él empezó a hacer fotografía del boliche cuando no existía eso. Mi claro. cuñado muy precursor de ese tipo de cosas. Okay. Hacer la web del boliche, subir las fotos, qué claro. sé yo, ¿viste? Bueno, y estaba en la barra y a mi hermana le dijo, ¿querés tomar algo? Ah, diciendo, escúchame. Yo tengo consumiciones gratis, le dijo. Claro, nadie tenía consumiciones. Yo tengo consumiciones gratis, ¿por qué? Porque tengo esta camarita. Bebé. Claro, trabajo acá, tiene la cámara, como que el chabón chapeó ahí un poco, ¿viste? Y mi hermana ya lo había visto desde antes. Como que fue un flechazo re lindo porque ya lo había visto como en la vereda. Y él la termina invitando a tomar algo y hoy tienen 3 hijos y se están casados. Ay, bueno, de eso también podemos hablar. Si encontraste el amor en el boliche cuando se supone que no es un lugar para encontrar el amor y tú eres la excepción que rompe la regla, bienvenida sea tu historia. Hola. Cuiden a los niños. ¿Quién está del otro lado? Una vez entrando todas mis amigas juntitas en un trencito a un boliche, se cayó la primera, nos caímos hablar, todas. Si no entraste el amor no. en el boliche cuando todo. Se supone que no es un lugar para... Entramos, era todavía re temprano, un mamarracho total. No, ay, total. No. Fue un trencito de la caída, básicamente. Porque de la pom, caída. Pa, pa, pa, pa, fue un dominó. Igual puede ¿entendés? Pasar. Igual, si te pasa cuando estás entrando... Es torpeza, o sea, como que no nadie puede decir, bueno, nada. Atabor. Bueno, claro. Por ahí hizo previa. Ah, pero estos son muy de la previa. Sí. Muy de la cultura de la previa. Viste es verdad. Lo que es. ¿Quién está del otro lado? Hola. ¿Cómo andan, chicas? Les cuento mi anécdota en el boliche. Fue que me fui con lentes de contacto celestes y el pelo planchado y hubo una fiesta de espuma y terminé con los pelos inflados y los lentes de contacto pegados en el pecho. ¡No! Horribles. Entré una Barbie y salí una Carbie. ¡Ay, no! ¡Una Carbie! No. ¡Ay, chicos, qué peligro los lentes de contacto! ¡Ay, no, claro! Que se le quedaron pegados en el pecho, me muero. Claro, la fiesta de espuma es la enemiga de muchas. Eso estoy viendo como punto en común. Chicos, la fiesta de espuma es enemiga de muchas. O sea, nosotros la pasamos muy mal, sí, en sí. Hay gente intoxicada acá en el equipo con no, la espuma, sí, también. Sin hablar de que te puedes electrocutar. Te electrocutaste, Pedrito, ¿eh? Ay, a ver, miedo. ¿Quién está al otro lado? Hola, chica, buenas noches. Bienvenida de vuelta, Anaís. Gracias, mi amor. Bueno, a mí lo que me pasó en el boliche cuando era muy joven, tenía 23, 24 años, es que era una época donde, bueno, la plata no sobraba, trabajaba muy poco, así que tenía que ir temprano a la hora que, ponele, hasta las 12 la entrada era gratis, y esperar como hasta la 1 y pico, 2 de la mañana, que empiece la fiesta. Así que me dormí una siestita en el sillón, en la parte de arriba del boliche, esperando que entre la gente. Después bajaba fresquito como la lechuga, disimulando de que recién había llegado para bien. Pasar una noche bomba. Me encanta, él hacía la power nap. Claro. En el boliche. No, está bien lo que hace. Porque la recarga en el boliche. Si no aguantás, no llegás, es lo que yo digo, ¿viste? El horario es tremendo. Sí, el horario es de verdad tremendo. Quiero igual empezar a escuchar historias de falsificación de documentos, tipo. Lo he hecho, obvio. Háganme el favor y blanquéenlo. Ahora. Aquí igual es mucho más difícil falsificarlo. Por la tarjetita. Claro. Pero antes teníamos librito. ¿Cómo librito? Claro, el DNI cambió muchísimo. Era literalmente una libretita, un librito. Ok. Y se podía escribir arriba. Entonces yo hacía eso. La foto de mi hermana conmigo, yo me parecía mucho a mi hermana. Entonces pasaba, claro. ¿Viste? No, en Venezuela era un cartoncito plastificado. Ajá. Pero era un cartoncito. Se podía así imprimir el cartoncito y plastificarlo. No. Era terrible. A ver, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola, chiquis. Habla Leito. Hola, Leito. Hola, Mari. Hola. Yo soy el que está enamorado de Mari. Ay, hola. Me pasó una vez en un boliche. Tremendo. En la época que era mozuelo. Tenía pelo largo. Entró una rubia despampanante que tenía pantalones de cuero igual que yo. Me encargo ella. Nos encaramos. Nos besamos como locos y estábamos para pasar la noche. ¿Y? Sale a la puerta. Me dice, soy casada, me tengo que volver. Chau. ¡No! Fuiste su historia de una noche. No. Él no tiene la culpa de nada, le avisó después. No, lo que pasa es que él estaba queriendo que las cosas avanzaran. Sí, mi vida. Y ella le dijo, fuiste mi aventura de estas horas. No. Bebé, gracias. Gracias por alegrarme la noche. Te lo agradezco. Sí. La primera vez que vi a Miranda en vivo... ¿Sí? Fue en un boliche, que es otro boliche que también queda en Calchaquí, o ya no existe, me parece. Estábamos hablando de muchos años atrás. Elsilan se llamaba. Te amo con los boliches de. Tenía una canción en el boliche, decía Elsilamenea. Antes de que existieran las canciones hechas con inteligencia artificial. Exactamente. Estaban presentando la primera canción que era Romix, o sea, el primer disco de Miranda. Buenísimo. Me acuerdo que fue afuera. Yo esto se los conté a Ale Sergi. Y a antes de esto. O sea, esto buenísimo. Es Don. Esto es Don. Bueno, el primer disco de Miranda es Mentira. Y yo los escuché ahí por primera vez. Éramos como que tenía 50 personas. ¡Qué locura! ¡Qué gran historia! O sea, escuchaste el primer disco de Miranda. En vivo en un boliche. Sí, y los conocí a ellos por primera vez y me enamoré. Y dije, yo a esta banda me va a gustar toda la vida. Ay, no, chicos, qué espectacular. A ver, como... descubierto. Construido el fanatismo por una banda desde que no lo conocía nadie. Mal, es hermoso. Eso es maravilloso. Sí, se lo conté a Ale, se lo conté a Juli y me lo autografiaron el disco. Hermoso. Ahí está, esta es la época. Perfecto, Wally. Lo que combinó de claro, era este momento de la historia. Y me lo firmaron el disco y me pusieron. Mari, para Mari, Ale, Juliana, los de Elsilan. ¡No, buenísimo! ¿Te pasó en un boliche una de estas? Santi, hola Santi, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están, chicas? Hola. Muy bien, ¿y tú? Bien, todo bien, por suerte. Me alegra, mi amor, cuéntamelo todo. Bueno, mirá, esto fue hace unos años ya, cuando era menor todavía. Íbamos a ir a una fiesta a algunos amigos, yo la verdad que no salía mucho. Y yo era menor todavía justamente, y era más 18. Okay. Me habían prestado el DNI un conocido. La verdad es que nos parecíamos, pero un poquito, ¿viste? Hasta ahí. Claro, o sea, había que ponerle atención y te dabas cuenta que no eras. Claro, pero de noche capaz pasaba. Cuestión que me había aprendido todos los datos: DNI, fecha de nacimiento, dirección, nombre, apellido, todo. Llego a la puerta y el patodica, obviamente, empieza a preguntar y me miraba raro, ¿viste? Y le respondo todo excelente, ¿viste? Yo no me creía igual y en un momento me mira y me dice: a ver, ¿qué signo sos? ¡Ay! ¡Ay, la del signo es tremenda! ¡No! Blanco me quedé, así que bueno, gracias. ¡Ay, mi vida! No, ¡te tuviste que ir! Ay, no, qué feo. ¿Qué signo sos? Y se quedaron todos tus amigos, me imagino. Sí, pasaron algunos, creo que otro rebotó también, no me acuerdo bien, y no volvimos. Ay, no, qué mal. Igual tremendo, tremendo el Patoica, ¿eh? Eras como... Se hacía eso. Yo lo he escuchado también, me lo han hecho. ¿Sabía el hombre? Porque tú a mí me dices y puedo fallar. Claro, es verdad, es verdad. Puedo recontra fallar. Pero ya te ve la cara. Si vos le respondés claro, con no seguridad... Cuenta, pero bueno. Claro, capaz le decía Capricornio y listo, y pasabas, y él ni idea. Total. Pero la seguridad, ¿viste? Era. Claro. Y te descolocó. Santi, ¿y para dónde te fuiste? ¿Te volviste para tu casa o te fuiste para otro lado? ¿Te compraste un chori algo? Algo, ¿qué hiciste? Tanto que no me acuerdo, ¿viste? Creo que volví a mi casa. No, como era pico todavía. Me volví a mi casa así cabizbajo. Porque viste que después pega mucho el bajón y en la puerta de los boliches hay mucho chori, pancho, etc. Está bien, como corresponde. Hay que alimentarse. Santi, ¿y recuerdas hoy cuándo fue tu último boliche? ¿Hace cuánto? ¿Fue hace muchísimo o más o menos? Y mira, yo tengo 28, cumplo 29 ahora y la última vez que salí lo hacía hace 5 años, ponele. Tremendo. O sea, yo no estoy saliendo mucho, tampoco soy parámetro. Claro, no. Sí, entiendo, porque somos de la misma especie. Bueno, Santi, gracias por llamarnos, mi amor. Te mandamos un beso. Muchísimas gracias. Chao, Santi. Chao, mi cielo. Besito. 11-6861-1043, cosas que solo te pasaron en un boliche. Hola. Hola, chicas, ¿cómo andan? Bien, ¿y tú? Lo que me pasó a mí, en realidad no me pasó a mí, pero tuve que auxiliarla, fue a mi ex que estaba subiendo una escalera, tenía unos tacos, creo que punta aguja se llaman esos tacos. Taco aguja, sí. Con punta larga. Y la escalera tenía un agujero. Y ella pisó ahí, se le enganchó y se terminó fracturando la tibia y peroné. No, muchísimo. Ay, no, pero es demasiado. Me dolió un montón, ¿eh? Pensé que iba a ser más despacito. Se cayó, nada, qué vergüenza. Ah, no, se cayó. Tío, la vida. La tibia del peroné. No. Ay, del otro lado tenemos a Magda, ¿puede ser? Hola, Magda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Muy Hola. Bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Cuéntame, mi amor, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Tengo muchas historias, pero esta es una bastante parecida a la que contaron recién del señor que se durmió. ¡Ay! A ver. Boliche Zona Oeste, por suerte ya está cerrado. Hace muchos, muchos años atrás, cuando era pendejita, teníamos un VIP, mesa. Okay. Llegué y me dormí toda la noche. Ahí te va. Bueno. Toda la noche dormí y mis amigas me dejaron dormir, obvio. Y ellas bailaron y te despertaron tipo cuando ya se iban, tipo, mira, nos vamos. Bailaron, obviamente sacaron fotos conmigo dormida. No, hermoso. Pero reina, ¿vos tenías ganas de salir? Yo tenía las re ganas de salir, pero estaba realmente muy, muy cansada. No había tomado nada al principio, no, o sea, no había hecho una previa para tomar y decir, bueno, no sé, me dormí de borracha. Sí. No, llegué, tardaron en traer lo que habíamos pedido y me quedé dormida. ¡Qué loco! No, tremendo. No, bueno. Igual tenemos varios conocidos y conocidas que se duermen en boliches. Anita Winnie, parte del equipo de perro de la calle, se duerme en boliches, pero ya hace power nap. O sea, hace 3-4 minutos y está despierta. No me mata. Ah, bueno. En cambio, Magda no. Claro, no, yo hice toda la noche. Claro. Completamente. Tú no te cansaste nunca. O sea, saliste como nueva. Salí como nueva. Me encantó. Bueno, mi amor, y en la actualidad, tu último boliche, ¿meses o años atrás? No, meses. Meses, perfecto. Eres más de ir a boliches. Sí, la verdad que sí. ¿Te muy copa? Bolichera fui. Sí. Bien. ¿Y aguantás hasta tarde? Porque viste que esto de los horarios. ¿Qué edad tienes, Magda? 39. ¿Y aguantas hasta tarde? Sí, si me estoy divirtiendo, sí. Me gusta bastante. Che, ¿qué admiras? Te tremendo, admiro mucho, ¿eh? Porque nosotras no aguantamos, pero... Yo no te aguanto y además como boliche necesito que haya gente de nuestra edad. ¿Dónde claro, encuentras sí. gente de nuestra edad? Está complicada la gente complicada. De nuestra edad, sí. Vamos claro. a fiestas. Bien, fiestas eso. Claro, mucha fiesta sabemos. Temática que sí, dices, sí, sí, ¿sabes qué? Aquí sí. es. Bueno, mi amor, sí, te sí. mandamos un beso. Magda, nuestra bueno. bolichera. Buenas noches. Chao, mi amor. Chao, mi vida. Chao. Dulces sueños. Ay, chicos. A ver, cosas que solo te pasaron en un boliche. Hola. No, amigos, lo que me pasó fue ver cómo la piba con la que andaba en ese momento se comió a medio boliche enfrente mío sin saber que yo estaba. ¡No! Hasta que en un momento se dio vuelta, se percató y se quería matar. No. Así que no tengo muy buen recuerdo de los boliches. Del boliche. Ay, terrible. Qué triste. Esto es muy triste. Estoy enamorada de todos, de todos. Estaba reviviendo. ella estaba en su mejor momento. Pobrecito él, pero la noche, la juventud. Le hacía eso a todos los demás también, digo, claro, ¿no? Bueno, pero él estaba, él, al parecer él estaba enganchado. Estaba enganchado. Él estaba bien enganchado. A mí también me hicieron eso, pero no con todo el boliche. Pero con una sola persona delante mío. Y adelante mío. A mí también me lo hicieron, pero en el colegio, así que no aplica para el piso. Encima yo soy amiga de él todavía porque lo quiero mucho. Y ¿Amiga? Ese, sí, porque era un amor de la adolescencia. Claro. Quedamos re de amigos y siempre se lo digo. Le digo, vos te chapaste a alguien adelante ¡ay, mío. ¡Ay, horrible! ¡Traidor! Pero yo no me he dado cuenta. Mentira, le digo. ¿Qué callate? No te vas a dar cuenta. Por eso, yo siento que el boliche, sobre todo en época así de adolescente y de primera juventud, no era un lugar como para encontrar el amor, sino para romperlo un poco. Evidente, algo, sí. Pero si, hay alguien que encontró el amor en el boliche, me gustaría escuchar los 4775-6688 si encontraste el amor en el boliche y si no, 11-6861-1043 para escuchar tus historias. Hola. Hola, chiquis, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Lunes. Les cuento lo que me pasó en el boliche. Estaba con mi pareja, fuimos a bailar a un boliche que estaba sobre Sarmiento hace años atrás. Un hombre brasilero, más dato no tiro. Cuestión, estamos bailando y ella de la nada se me desmaya. Cae desmayada, obviamente salimos del boliche, nos fuimos y se sentía mal y comenzó con náusea. Ay, bueno, cuestión que de esa manera me enteré de que estábamos embarazados los dos. ¡No! Y así fue que nació mi primera hija, Lara, no. Hace 17 años atrás. Ay, esto ay, fue hace 18 años atrás, ¿no? Obviamente. No te hasta puedo. Luego. ¡Qué bonito, mi amor! ¡Me muero! Se enteraron en el boliche. Él pensó que le había pegado mal algo, ¿viste? Tomó de más. Y ella se entera desmayada en el boliche. Ella embarazada no en el boliche. Es esta buenísimo. No me la vi venir. Ay, bueno. No, me encanta. No me la vi venir. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola. Hola, André. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, mi amor, ¿y tú? Bien. ¿Qué tal bien. Tu lunes? ¿Cómo empezaste la semana? Bien, tranquilo. Perfecto. Tranquilo. Muy bien. Échanos el cuento, pues. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que era muy joven, hace muchos años, no sé si sería año 90, 91, 92. Estábamos en un boliche de Gesell, Dixit. En una parte de arriba que era como un VIP y de pronto una revolución media rara de gente y ¿sí? Se nos sentó al lado Charly García. ¡Ah! ¡La la! ¡Está sí. Muy bien esto! Sí. Como de repente no, llegó Charly. Al principio no sabíamos quién era y bueno, y empezamos a tratar de escuchar qué era lo que pasaba y cuando se despejó un poco, estaba ahí sentado, muy tranquilo. Qué tremendo. Le traía buenísimo. Tragos, sí. ¿Y no lo saludaron ni nada? No, porque éramos muy chicas, muy tímidas, no entendíamos nada. Fue algo muy... nada, estábamos de mucha casualidad ahí arriba, no era claro. Lo que hacíamos usualmente. No, de otra y época, claro. Era que se nos sentara al lado de Charly García, así como uno más, ¿eh? ¡Ay, qué espectacular! ¿Y qué hacía? ¿Cómo se comportaba? Sí. ¿Bailaba? ¿Tiene buena onda? Claro. No. Se sentó, se tiró ahí en la silla medio despatarrado. Mi vida. Trajeron, o sea, no tengo demasiado recuerdo muy claro, pero uno más. Ah, lo que sí, estaba todo el mundo alrededor muy revolucionado. ¡Claro! ¿Sabes? Además, qué momentazo, ¿no? Sí, y en ese momento no dimensionamos mucho que estuvimos claro. Sentadas en una mesa al lado de Charly García, pero tampoco nos echaron, tampoco despejaron el VIP, o sea, fue algo como más normal. Más normal. Claro, sí. Y él ahí, modo rockstar, sí. Estoy acá en sí, el boliche, sí, la gente sí. Viene, se aglomera a mi alrededor. Espectacular. Es Charly, ¿eh? Es Charly, es la historia Charly. Misma, claro. En el momento de mucha locura, porque... En claro, ese momento... por eso te digo, en otra época donde era el momento de la locura. Sí, siento sí. Que nunca pasó igual no, su momento de la igual. Locura. No, pero sí, sí. Creo que fue su momento de... Claro, de popularidad. Sí, estaba masiva. Muy arriba, activo. Sí, qué crack. Sí, sí. No, me encantó. Bueno, te quedó en tu haber la anécdota. Exacto. Sí, la verdad que sí. Cuando recién escuché, me acordé, me vino justo eso. Esa historia. Sí. Me encanta. Claro, es bueno. Que los famosos también salen a bailar, y chicos. Y te pregunto, ¿en esa época eras fanática de Charly? No sé si fanática. Ok, no. Creo que con el tiempo lo aprecié o lo... Claro. Lo valoraste con el pasar de los años. Ya te digo, tendría 16, 17 años. Claro. No, no tomé mucha dimensión de quién era en ese momento. Claro. Era un famoso al que lo buscaba la gente y estaba ahí al lado tuyo. Eso, porque claro, en ese momento no existía lo que ahora es el VIP. Chicos, o sea, antes no existía eso de dividir el lugar. Claro. No, pero sí era un lugar que no iba todo el mundo. Y no sé cómo caímos. Ay, ¿quién eras? ¿Quién te llevó? No, estábamos solas. Estábamos con una amiga y subimos, nos dejaron pasar. Nos sentamos, había mesas, nos dejaron sentar a tomar algo ahí. Y había como unas ventanas que abajo se veía toda la pista y todos los pasillos. Teníamos que estar ahí en ese momento. Maravilloso. Loco. No, Andrea, mi amor, me encantó. Muy bueno, Andrea. Bueno, besos, mi cielo. Gracias por llamarnos. Besito, mi vida. Chao. Yo creo que el VIP existe desde que. Desde que existe el boliche. Sí, para mí el VIP existe desde siempre. Pero esto sentí como que antes estaban más cerca. Eso sí, pero siento que las élites existieron siempre. Algún lugarcito reservado como... Claro. Pero una cintita que se puede pasar fácilmente. No, bueno, eso sí, pero como para dividir un poco, yo siento que algo siempre existió. Sí. Y darle al artista como esta sensación. Estás acá, separado de... Exacto, darle a la gente como esa sensación. A ver, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola, olvidarte. Hola, amor. Acá, hola. Majo. A mí me pasó en un boliche que fui a bailar embarazada. Ah. De 7 meses, de mi primera hija, que ahora tiene 25. Uy, el humo. A un boliche ahí en Placita Serrano. Y estaba bailando, qué sé yo, y me saca a bailar un chico. Y cuando me doy vuelta, me mira y me dice, ¡ah! ¡No! Mío no es. Y no, amigo, tuyo sí, no es. Tarado. Así que... Ojo con las sorpresas en los boliches. Un besito. Pero no, ¿qué te pasa, trago? Claro. Ay, no, me encanta. Igual ir embarazada. Banco muchísimo, ¿eh? Que si está libre de humo no pasa nada, pero me da cosa que esté lleno de humo el lugar. Sí, puede ser, pero está bien que una mujer embarazada pueda ir a perrear un rato. Ah, re. Está muy bien que vaya a bailar un poco. Eso, completamente. Y además encanta. compartir el meneo, ¿viste? Claro. Viste los memes de los bebés haciendo. Y bueno, estos somos, Gordi. Te presento a tu madre. Esta es tu vida. Te presento a tu madre. David Guetta haciendo Memories. Yeah. Bienvenidos, amigos. Esto es Olvídate de Todo. All the crazy shit I did tonight. Those will be the best memories. I did tonight. Those would be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Hey. Shit I did tonight. Those will be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight. Those will be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Hey. Hey. De la noche ya, no se dice de la tarde. Para mí de noche. Esta noche, 48 minutitos. Y vamos a hablar con él, que tengo muchos días sin saludarlo. Mi amigo personal, José Bianco. Bienvenido, Joseciño. Hola, José. ¿Cómo andan, mis amigas? ¿Bien? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Saliste de bañarte? Sí, porque me agarró frío. No te digo. Que me agarró frío. Y dije, me voy a dar una ducha ahora y me meto rápido y yo salgo desde casa, le decimos a la gente por ahí. Claro. No se entiende. Los que no lo están viendo van a pensar que estoy en bata, no sé, pero no, estoy vestido. Tiene civil, su estudio en su casa, claro. Claro. No me iba a secar el pelo, parecía muy coqueto. Muy coqueto. Dije, bueno, igual para mí, Banco, yo no me puedo dormir en las noches de invierno sin bañarme antes con agua caliente, porque si no se me quita el frío. Ay, sí, qué lindo. Es que pasas a ganar el partido. Exactamente. Pasas a ganar el partido. Hay veces que la única manera de darlo vuelta es eso, cuando la casa todavía no está tan calefaccionada y uno anda. Exacto. Bueno, son los momentos cuando uno se termina resfriando. Así que, ojo, porque el frío llegó para quedarse y esto, por eso lo hice, me bañé. Ay, para, amigo, échame el cuento porque volví helada, pero helada la madrugada del sábado. Vení del Caribe, que claro, hacía un calor. Claro, bueno, ahora por esta semana probablemente sea más fría que la siguiente. O sea, estamos en un pozo de temperatura en donde vamos a tener mañanas de 4, 5, 6 grados. Es así, el frío llegó para quedarse definitivamente. Y de hecho, atrás mío tengo un mapa de la Argentina en donde casi no se ven nubes. Y si no se ven nubes, ya sabemos, estamos desprotegidos en la noche, perdemos el calor muy fácil hacia el espacio, se enfría la tierra y por consiguiente caen las temperaturas, que es algo que es muy habitual cuando el centro y todo el norte argentino está dominado por alta presión, por sistemas de anticiclones, como le decimos a los sistemas de alta presión, los meteorólogos, que eso implica poco viento, en noches largas que se enfríe mucho el suelo, por esto que les decía, porque no hay nubes, y entonces entramos en una calma de casi 10 días, sin lluvia, sin tormenta, no llega la humedad. La buena noticia es que no va a llover, la mala noticia es que se va a instalar el frío en todo el país, y eso acá podemos llevarlo, pero en el norte argentino están teniendo las mismas temperaturas. De hecho, recién miraba un poquitito el ranking de temperaturas para el país y Ushuaia está con 5 grados ahora solamente. Y apenas más hacia el norte, las localidades del sur son las más frías, pero Trelew con 15 es el lugar más cálido de la Argentina. Fíjate que entre los 5 de Ushuaia y los 15 de Trelew, tremendo. En la Patagonia, ahí ya contenemos todas las temperaturas del país. O sea que hace frío en toda la Argentina. El país está pasado por frío. Así que abrigarse toda la semana. Y llegó para quedarse. Okay. Si quieren, les repaso los números para aquellos que van manejando y no están viendo la tele. Pantalla, dale. Para mañana. ¿Cómo? Sí, eso, dale. Para mañana 6 la mínima y 18 la máxima. Lo que tuvimos hoy prácticamente, que tuvimos menos, tuvimos 4 grados hoy de mínima, 4-7 creo que fue la temperatura, eso de las 8-9 de la mañana. Pero mañana entre los 5-6 y los 18 grados, siempre hablando de Buenos Aires, porque de ambas, inclusive de la ciudad de Buenos Aires, te diría para ser más exacto, porque si te vas a Palomar son 4, 5, 6 grados menos, o sea que puede helar mañana en la provincia de Buenos Aires, en muchos lugares, en casi todos los lugares de la provincia vamos a estar al borde de la helada, pero la ciudad de Buenos Aires tiene esta ventaja, que acumula el calor del día, se calientan los edificios, las calles, y se libera lentamente en la noche, como una bolsita de agua caliente que no sé si se sigue usando, saben ahí, ¿no? Sí, sabes que no conozco, o sea, en el Caribe. No he tenido el placer de conocer en persona la bolsita de agua caliente, que tengo que empezar a usarla en la cama. ¿Cuándo cumplís años? Yo cumplo años el 8 de marzo, falta un montón. Bueno, yo lo tendré ahí presente. Muy bien, para regalar mi bolsita. Acumula calor durante el día de la ciudad, lo libera en la noche, se llama efecto de isla de calor, y esto hace que en las ciudades, por ejemplo, ya no hayan heladas prácticamente, aunque el año anterior tuvimos. Pero es muy difícil que baje tanto la temperatura si estás en medio de una ciudad muy grande, con mucho cemento. Así que eso nos salva, pero bueno, para mañana 6 y 18 la máxima, para pasado 7 y 16 la máxima, y el jueves, después de una entrada de aire frío, el miércoles en la noche, el jueves tendríamos 5 de mínima y 14 de máxima. Por ahora, todos días con mucho sol, pocas nubes, pero con frío. Frito, pues así que abrigarse, aplica el efecto cebolla, muchas capas, para quien trabaje en la oficina y se pueda desabrigar, para quien se suba al subte y no se sofoque, pero abrigarse que en la calle está frío. Exactamente. Y a ventilar, como siempre decimos. Sí, también. Ventilar.

comedia que derriba muros. Pablo Rago, Fernanda Metilli, Maxi de la Cruz y Juan Pablo Gereto. Berlín, Berlín. Una divertidísima comedia de espías, soplones, mentiras, delatores y muchas risas. Enredos, topos, trampas, confusiones y muchas más risas. Berlín, Berlín. Entradas en venta en Platea.net y en la boletería del Teatro Apolo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Con Avianca, volamos a más de 80 destinos. Unión Ganadera, hamburguesas que no se achican. Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos y muro, chau, chau, chau, chau, chau. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Atención pasajeros, comienza el embarque del vuelo de Perfumerías Pigmento. Durante mayo, comprando tu perfume favorito, participas por un viaje a Estados Unidos para ver Argentina versus Austria. Tu próximo destino puede ser ver a la celeste y blanca. Perfumerías Pigmento. Promoción válida del 5 al 31 de mayo de 2026 o hasta agotar stock de 15.000 unidades. Válido en CABA y Provincia de Buenos Aires. Consulta bases y condiciones en perfumeriaspigmento.com.ar. Urbana Play 104.3. Me gusta el color de tu pelo, tus labios son caramelo, ver tus ojos ver el cielo. Ese cuerpito de moda lo que me tiene por un solo, si me toca yo me quemo. UrbanaPlayFM.com. Y cada vez se ve más bueno. Tome lo aquí, dame todo a mí. Me gusta así, me encanta. Somos la radio que ves. Hola chicas, ¿cómo andan? Anaís, Moroni. Hola. ¿Todo bien? Bueno, yo me quiero olvidar que dejé el auto estacionado en un lugar que sabía que por ahí me lo llevaba la grúa y me lo llevó. Y tuve que pagar 75 lucas de carrera y me quería matar. ¡No, Dios mío! Espero que vengan mejores. Ay, mi cielo, te vas a olvidar, te vas a olvidar. Son las 8 de la noche, amigos. Abrimos una nueva hora. Puntualitos, ¿eh? ¡Qué puntualidad! Esto le gusta muchísimo a Diego Poggi. Sí, sí, 20:00, sí. Abrimos una nueva hora en Olvídate de Todo. 11:11 la temperatura actual. 11:01. Ay, 11:01. 11:01 la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Marina Moroni está a mi lado. Anaís Castro está del otro lado. Y todos ustedes del otro lado también. Tremenda Moroni, tremenda. Tremenda Moroni. Tremenda Moroni con sus fanáticos y su gente enamorada. Acá, no olvídate, todo me encanta. Primero pasan por autorización, ¿eh? Yo los reviso y digo, pase por Marina o no. Che, le mando un beso a mi hermana y a mi cuñado que me están escuchando, que estaban recordando su historia de amor en el boliche y se emocionaron. Los quiero, los amo. ¡Mua! Me encanta mi vida, para eso sirve la radio, para que uno recuerde momentos. A ver, amigos, yo voy a tomar un poco la palabra del oyente que nos acaba de mandar que se quiere olvidar de que le levantaron el auto. No te puedo creer. Pero hay algo del mensaje que dice, lo estacioné en un lugar donde por ahí me lo llevaba la grúa y me lo llevó la grúa. Yo quiero hablar de estas cosas que sabías que podían salir mal. Las hiciste igual y salieron mal. Quiero hablar un poco de esto. Hay muchas opciones. Yo recién estaba pensando en la de que te compras una ropa con un talle menos porque decís, yo lo voy a bajar. Es la última prenda que hay en el perchero y te encanta esa trama. Me la voy a comprar igual y voy a bajar de peso para que me entre. Para que me cierre. Nunca cierra. Tengo una peor. Cuando dices, este zapato... 37, yo soy 38, me gusta mucho. No, el besito. Le saco la plantilla que trae y me lo pongo y no me aprieta. O sea, el dolor de espalda que te queda sin esa plantilla. La fe es total, te la digo. La fe es total. Evidentemente. Pero yo creo que también tiene mucho que ver esto cuando uno como dice, ¿sabes qué? Me la mando igual. Voy a fingir que me va a salir todo bien. Yo siento que hay una falla de dos cosas en ese momento. Primero, de tu instinto de supervivencia. Hay una falla, el instinto de supervivencia se quedó dormido. Dijo, yo hoy no quiero laburar. Que estacione el auto ahí, total, no me importa. Total, nunca pasan grúas, total, no se llevan ningún auto. Dijo nunca nadie, claro. Porque se llevan un montón de autos. Mm. Y lo hiciste igual. Es como que le fallaste a tu propio instinto de supervivencia. Totalmente, tenés que Siento escucharte. Que de eso se trata. Tenés que escucharte. Por ejemplo... Voy a poner uno muy extremo. Tienes relaciones sin cuidarte. ¡Epa! ¡Ay, qué embarazada! ¡Ay, no te puedo creer lo que me pasó! ¿Cómo va a ser? Se llama Lucas. Claro, como el boliche. Claro. Entonces, queremos saber del otro lado si tú tienes historias donde sabías que eso podía salir mal y lo hiciste igual. Salió mal, efectivamente. Sabías que podía salir mal y salió mal. Yo siento que de esto hay una cantidad de ejemplos tremendos. Seguramente. Sí. Por ejemplo, no sé, pasa mucho con las actividades extremas también. Yo puedo saltar esta piedra hacia el lago. No, dale, me la banco. Yo puedo saltar esta piedra al lago y no... Está resbaladizo. Partirme la madre. Hay agua. Y me partí la madre. Hay musgo, por ejemplo. No, bueno. Claro. Te la vas a dar, mi amor. Bueno, tengo una amiga que nos fuimos a Brasil de vacaciones y queríamos hacer una trilla para llegar a una playa escondida. Eran 45 minutos de subida por la montaña. Sí. Y ella dice, yo tenía zapas y ella se había llevado solamente unas zapas que estaban nuevitas, pues. Y dijo, no, yo no voy a hacer el trekking con mis zapas nuevas. No. Lo voy a hacer en chanclas. ¿Qué? ¿Pero cómo lo vas a hacer en chanclas, Agustina? No, ¿quieres morir? Además, te digo, un año atrás operada del tobillo. Ah, no, bueno, listo, una genia ella. Ella quería hacer el trekking en chanclas. No, está loco. 45 minutos para arriba después de una noche de lluvia. No. Chicos, pobre, la pasó muy mal. Obviamente le salió mal. Y sí, un hobbit era, se quedó en patas en un momento. Mi amor, o sea, pobrecita. Está bien. Además, una cantidad de bichos selváticos. Una cantidad de vida. No. En esa trilia. Y bueno, ella decidió, ella sabía que podía salir mal. Le salió muy mal, llegó bastante mal humor, ¿eh? A ver, ¿quién está del otro lado? 11-6861-1043. Estacioné el auto abajo de un árbol todo verde con una rama seca. Y cuando me bajé el auto dije, no vaya a ser que se me caiga esa rama en el auto. Me fui. Al día siguiente, todo el vidrio parabrisas estallado. Wow. Y la rama arriba. No. ¿Viste cuando, es lo que te estoy diciendo, le fallaste a tu propio instinto? O sea, el instinto te lo dijo, te lo avisó. Dijo. Esto no va. No, total. Y es como, nada, perro con peluca, Agustina, perro con peluca. Claro. Igual. Me pasó hace poco que ya te voy a contar mi historia, pero terminé alquilando un departamento que yo sentía que algo estaba mal. Y terminó estando mal. Le fallaste a tu instinto. ¿Sabes, sí, amiga? Le fallaste. Le he fallado. ¿Viste? No volverá a ocurrir. No, que no vuelva a pasar, ¿eh? No, sí, estuve mal. Un poco de eso estamos hablando, de cuando le fallaste a tu instinto de supervivencia. Te lo estaba avisando, te estaba diciendo que estaba mal. Que por ahí tú no era. Y fuiste igual. Yo siento que pasa mucho con las relaciones amorosas. Crónica de una muerte anunciada, también dice por aquí igualito. Por supuesto. Hay una palabra que usa mucho mi madre que es... porfiada. No seas porfiada. Ah, sí, me dice, sí, claro. Siempre, ¿viste? Y es esa palabra que la tengo acá por mi madre, que me la dice y me rete. No seas porfiada. Claro. Hacelo así, porque ya sabes que te va a salir mal eso. Claro, sí, te porfiaste. Me porfié y me porfié sí. Y sale mal. Sí. Y cuando porfías a los abuelos de un consejo, como no, que vas a ver. O sea, porfiado que le sale mal. A ver, ¿quién está del otro lado? Nunca, jamás volví con ninguna de mis ex. Es como una regla. A ver. No hay que volver nunca. Menos al lugar donde no fue feliz. Pero con la que más sentí que fui feliz, volví. No. Sabiendo que me iba a destruir. No. Más de lo que estaba. Y así fue. Me destruyó. Ay, no, tremendo. Es que sí, yo siento que pasa mucho con las relaciones amorosas. Uno tiene ganas de engañarse igual. Uno tiene ganas uno tiene ganas de fallarle ese instinto. Uno tiene ganas de dársela contra la pared. Es verdad. O sea, a mí la que me pasó, bueno, ya le he contado varias veces en el programa, pero el público se renueva. Este primer corazón roto que yo tuve en mi vida fue por un muchacho que yo creía que era mi mejor amigo. Me enamoro de él. Y él era más bajito que yo y él tenía como este problema de salir conmigo siendo más alta y me pide ser novios a escondidas porque a él le daba vergüenza tomarme de la mano delante de la gente. ¿Qué hizo la nena niña? ¿Accedió? Obvio, podía salir mal. Sí, salió mal también. Muy obvio. Mal. O sea, ¿cómo me voy a poner novia escondida de alguien porque yo le dé vergüenza? Nunca más, mi amor, ¿eh? Nunca más. Salió muy mal y salí muy, muy lastimada. Pobrecita. A ver. Crónica de una muerte. Hola, chicas. Hola, amor. Quería contarles mi historia. Nosotros, mi esposo y yo, se nos dañó la nevera y la reparamos, pero sabíamos que no iba a aguantar la reparación, que ya el motor estaba lo que daba. La reparamos igual y igual se dañó. Duró un mes ese año. Ahora estamos sin heladera. Sin heladera. Feliz noche, chicas. Podía salir mal, mi amor. Y salió mal. Y salió mal. Sí. ¿Viste? Sí. También pasa como para cuestiones de seguridad. En una época quisimos ir a una fiesta en Venezuela, en un lugar que estaba complicado. Venezuela en ese, tuvo una época de mucha más inseguridad que ahora. Entiendo que ahora el tema de la inseguridad y el crimen común está un poco más tranquilo. Pero hubo una época que estaba muy, muy, muy, muy picante. Y a mi hermano le dijeron, no vayas a esa fiesta. Porque es en un lugar que es peligroso. No, la fiesta en la que vamos es de gente que es desde ahí. Es muy peligroso. No va a pasar nada. Yo me bajé de la fiesta. Ellos fueron. ¿Qué pasó? Les robaron el auto. ¡No! ¿Te lo dijo todo el mundo? Todo el mundo te lo dijo. Te lo dijo todo el mundo. Y te porfiaste. Y salió mal. ¿Podía salir mal? Salió mal. Ay, Dios. Por acá dicen en el chat, tipo, mi amiga la que ignora las red flags en la primera cita. Ay, sí, obviamente. Claro. En la primera, en la segunda, en la tercera, hay red flags por todos lados a veces y no las ves y seguís. Viste, es así. A ver, 1168611043. Hola. Hermosas del bien. Hola, mi amor. Hace poco las pédulas de escalada, me las trajeron de California en la persona de vacaciones y me las compré el último modelo, el último talle que había. Dije medio talle menos, no pasa nada, poquitito. Ah, no, no queda medio talle. Bueno, un talle menos, no importa. Sabes cómo estoy sufriendo. Me duele hasta el corazón. No. Pero se van a estirar. Hasta California no voy a devolverla, así que. No. Es horrible. Y él sigue, y él sigue insistiendo. Ay, insiste. No, es horrible. Pobrecito. Además, tipo, a mí me pasó con un regalo. O sea, fui, mi marido me compró el regalo. Me dijo, no te las compres porque son chiquitas. No, yo las quiero igual, las voy a reusar. Mi amor. Ahora las uso y me duele el pie, pero no le puedo decir. Ah. Bueno, Sandy, te estás enterando. No. Capaz no está escuchando la radio. ¿No? Capaz no está escuchando. Che, puede ser con comida también esto, ¿eh? Tipo, ¿cómo así? Yo ya sabía que me iba a caer mal esa torta de más que me comí. Ah, total. Y bueno, me tengo que bancar la consecuencia. Este bocado estaba de más. Ese estaba de más y ya sabes cómo te cae eso. Entonces, es ¿para verdad. Qué lo está? Y bueno, uno no sabe, cuando uno se tienta. Uno se quiere autoflagelar. A ver, hola. Yo el año pasado le alquilé el auto al ex marido de una amiga para que lo trabajara porque se quedó sin trabajo. Yo al mes me quedo sin trabajo y así todo se lo seguí alquilando y sabía que podía salir mal y se empezó a endeudar conmigo, no me empezó a pagar, se empezó a romper el auto, me empezó a deber un montón de plata y al día de hoy no me terminó de pagar nunca lo que me debió. Ay, no. Oh. Bueno, oh, ese, el tema de prestar plata, ese es un tema muy difícil porque yo creo que siempre sabemos cuándo puede salir mal. O sea, hay gente particular a la que no se le puede prestar plata. Plata, plata, plata. Y a la que no deberías. Y tú lo sabes. Pero es tan difícil en un círculo tipo de confianza. La gente no sabe decir que no. Entonces es como que, bueno, va a salir mal y un poco te entregas. Hay gente a la que a mí me ha pedido plata que yo sé que no va a volver. O sea, como que cuando yo accedo, sé como que, bueno, listo. Estoy dando la plata. Ya está. No, la estoy perdiendo. Sí, y sí, también sí. Tiene que ver con el círculo íntimo que decís, porque vos, a ver, en este caso, como estaba contando el oyente, era el marido de una amiga, o sea, es como, es alguien con quien te llevas mucho, te ves mucho, entonces decís, ¿qué puede llegar a pasar? Si nos vemos siempre, estamos todo el tiempo... No va a desaparecer, no se va a mudar de vida. Pero hay deudas de familias, de primos con primos, de años y cosas que no se pagan también. Ay. Pero bueno, uno da ese voto de fe por ser alguien cercano. Exacto. Ese es el error. Y nos equivocamos. Uh-huh. A ver, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola, Naís. Hola, amor. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Yo sabía que podía salir mal hace unos 11 años atrás. Le digo a quien hay mi mujer, veniste a vivir conmigo, ya vivía en Mendoza, teníamos un amor a distancia, le digo, bueno, no, ya quería venir a vivir a Buenos Aires, le digo, veniste a vivir conmigo. Yo en ese momento vivía en un departamento que era de mi madre. Y yo sabía que mi madre era una ruleta rusa, aún así le dije, veniste a vivir conmigo. Difícil. Al departamento. Obviamente salió mal. Mi madre a los 6 meses después de que lo remodelamos todos me echó para ella después usufructuar ese departamento alquilándolo o vendiéndolo. Ya ni sé qué hizo con el departamento. Pero yo sabía que podía salir mal y así fue. Ay, no, mi cielo, pero tu historia tiene otro montón de pestañas para abrir. O sea, es muy duro que te haya pasado eso con tu mamá. O sea, como... La traición, La traición de una madre. Ay, es muy fuerte. Uy, es tremendo, es tremendo. Para lo abrazamos. Mí, sí, sí, sí, sí. Siento que eso entra en conversaciones difíciles igual. Ah, me interesa esa parte, ¿eh? La traición de una madre. Very difficult, ¿no? Very difficult, igualito, very difficult. Es así. Amiguitos, seguimos hablando de esto. A ver, ¿tenemos mensajes? Hola. Buenas noches, Choro y Moroní. Hola, mi amor. Yo trabajo en aplicaciones, soy Udify. Tengo dos autos. Y el año pasado, mi ex mujer estaba pasando una situación económica difícil y pensé en darle una mano, alquilarle uno de los autos barato para que pueda levantarse. Sí. Mis hijos me dijeron que no lo haga, mis amigos me dijeron que no lo haga, mi mecánico me dijo que no lo haga, hasta que un primo con el que tengo mucha confianza me dijo, yo te diría que no, pero hacé lo que te dicte tu corazón, y se lo di. ¿Y? Y un año después tengo el auto destrozado, no sirve más. No. Me quedo debiendo un montón de plata porque nunca me pagaba y cometí 26 infracciones que ahora tengo que pagar yo porque ya no tiene plata. No me jodas. No, es una muy mala persona. Oh. Ay, este es terrible. Me lo dijo todo el mundo. Y yo, ay, Dios mío, hoy lo hice igual. Qué buena persona. O sea, uno peca, ¿sabes? La palabra es buenudo. Sí, sí, porque en este caso yo entiendo la motivación. O sea, es tu ex mujer, entiendo que es madre de su hijo. Claro. O sea, no es una persona, también. No es una persona extraña en tu vida. Es lo que decía antes, ¿viste? El círculo íntimo, que decís, sí. ¿Por qué voy a, no, no, a desconfiar? Pero no solo desconfiar, porque en este caso, más allá de la desconfianza, ahí está el factor también de querer que la persona esté bien, de querer que la persona no esté tirada, que pueda pagar las cuentas a fin de mes, que pueda hacer las compras y comer. O sea, estamos hablando de algo que es más delicado aún. No, es empatizar, obviamente. Eso, ¿cómo vas a dejar a la madre de tus hijos teniendo la oportunidad de darle una mano? Tirada ahí, no, no, no, no. Para eso. Mí, en su caso, yo te salvo, amigo. Yo te salvo. Para mí, no fallaste tú. Hola, Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas? Hola, Lau. ¿Todo bien, mi amor? Bien, todo bien, todo bien. Están hermosas las dos. Ay, qué linda. Gracias, mi amor. Gracias, mi cielo. Cuéntamelo todo. Primero, ¿qué tal tu lunes? ¿Qué tal tu inicio de semana? Bien, bien, bien. Por suerte, todo bien. Chévere. Todo tranqui. Acá preparando la comida y mirándola. Muy bien. Maravilloso. Qué lindo. Maravilloso. ¿Y qué pasó, amor? ¿Qué salió mal? Bueno, el tema fue así. Somos cuatro amigas. Yo soy el nexo de unión, digamos. Bien. De las cuatro. Son dos del trabajo y una de yo tengo 57. Es una amiga desde que empezamos el secundario, desde los 12. Ajá, ok. Y bueno, nada, ella estaba medicada, está con unos temas, no sé, bueno, estaba medicada. Ok. Nos íbamos a ir a un crucero, nos fuimos a un crucero de vacaciones y ella un día me dice, no voy a tomar uno de tal pastilla. Voy a tomar 0.50 porque yo quiero estar pila, quiero divertirme, quiero tomar alcohol, quiero esto, quiero lo otro. No, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Claro. Entonces le digo, consultale a tu médico. O sea, no es una decisión que total. Podés tomar por tu cuenta. Claro, bueno, se ríe. La amo, se ríe. ¿Te acuerdas? Aparte de patente. Supuestamente le consultó al médico. Ay, Dios. ¿Y entonces? Y entonces a los cuatro días empezó a ponerse agresiva, a ponerse, no sé, mala. La verdad que terminó todo mal porque bueno, porque no supo administrar la medicación. Ella no, pensó, claro, que la iba a pasar bien y qué sé yo, y no. Se automedicó, claro, se automedicó y les arruinó un poquito el viaje. Aparte, imagínate arriba de un crucero. Eso no te iba a decir. Me bajo y me voy. Claro, no es como que cada uno además pueda hacer la suya. Estás dentro de un barco. Olvídate. No, qué feo. Y además, exacto, es tu amiga de toda la vida. Entonces tampoco es que le vas a decir, bueno, ¿sabes qué? Anda tú a la pileta de allá y yo me voy al casino. No la vas a dejar sola. Es que terminó más o menos así, porque cuando yo le dije, che, te estás zarpando, estás haciendo las cosas mal, le estás arruinando, las chicas se están sintiendo incómodas con tu forma de contestar, con tu forma de... Y bueno, ella se terminó enojando Había otras dos chicas conocidas de ella en otro camarote, qué sé yo. Bueno, como que se terminó alejando y bueno, es que es durísimo. La gente que le hizo la pata. Claro. Bueno, pero, por suerte sí, igual. ¿Qué onda el post? O sea, ¿terminó ahí la relación? ¿Cómo pudieron conversar? No. El post fue terrible porque ella me terminó eliminando a mí y a las otras dos chicas de todo, de WhatsApp, bloqueando. Por la vergüenza que tendrá para mí. Cualquiera, chicos. ¿Se terminó la amistad? Y por, qué sé yo, yo creo, de mi parte hay mucho para hablar porque somos mujeres grandes, no somos criaturas. Claro. Pero bueno, qué sé yo, ella, yo me imagino que está pasando en este momento situaciones que bueno, qué sé yo, no. Claro, y no te pregunto. No creo que esté en condiciones de hablar. Claro, te pregunto, esto es reciente entonces. Y esto fue en marzo. Claro, marzo. Es medianamente reciente sí. Esto. Uh-huh. Hay tiempo todavía de reconstruir. Es tremendo, ¿no? Porque los desequilibrios psicológicos, los desequilibrios psiquiátricos, o sea, son de verdad cosas que están muchas veces más allá del alcance de decir sencillamente hay una persona que se está comportando como un mal amigo, que aquí hay una situación muy particular, que es una situación de salud mental, y siendo tu amiga desde hace tantos años, yo eventualmente intentaría tener una charla que funcione también un poco como de diagnóstico, ¿no? O sea, como ver si efectivamente fue un tema de la medicación, ver en qué estatus puedes quedar con tu amiga, o sea, sobre todo por eso, porque no es que... Sabemos que vino de la medicación. Total, y que no tenga vergüenza ella o se sienta culpable, porque imagínate que de lejos seguramente vea todo lo que aconteció. Ay, sí. Por todo eso que hizo, sin querer o queriendo, digo, y los que generó, y le genera como rechazo lo que ella hizo y también. Y volver ahí, Lau, te pregunto, en tu historia con ella, ¿ella ha sido una buena amiga? Sí, en general sí. Conmigo particularmente sí, pero yo veía actitudes con otras, y una vez le dije, che, cortala, porque ella es de bajar la persiana, se enoja con alguien, se ofende, le baja la persiana, ¿viste? Teníamos otras amigas en común, también del secundario, qué difícil, y pasó esto de enojarse y bajar la persiana. Yo le dije, un día te va a pasar conmigo, cortala. ¡Ay, no, claro! Sí, qué sé yo. Y bueno, sí, le pasó conmigo. ¡Ay, lo vaticinaste! ¡No, tremendo! Sí. No, sí, para mí tienes que... Darle esa última charla de diagnóstico y ver qué onda, dónde están paradas, porque es una no, historia no está perdido para sí, mí, ¿eh? Yo creo que sí. Me pasó que, bueno, que yo terminé muy enojada, que estoy esperando a poder yo también estar un poco más aplacada, porque se supone que soy la... Claro, más cercana. No estoy medicada y se supone que puedo pensar un poquito... Claro, con más claridad en este contexto, sí. Así que... Además, qué rabia, ¿no? Qué rabia porque, o sea, si separamos el conflicto de salud mental, hay algo que me pone loca de la gente que se pelea de vacaciones. Oh, es como, ¿sabes lo que nos costó estar aquí? No. El esfuerzo, exacto, la plata, pedir los días en el laburo, que todas las agendas coincidan. No, las vacaciones tienen que ser un lugar, un momento idílico en la vida. Chicos, todo el mundo a comportarse, exacto, y a entender el privilegio. Total. Es exacto, un privilegio exacto, estar acá. Sí. Nos vamos sí, calmando, ¿sí? Totalmente. Tremendo. Yo soy grande, ya tengo nietos, pero tengo amigas que tuvieron que dejar sus hijos, compaginar claro, cosas y trabajo, que te estoy, sí, bueno, sí. Bueno, pero Lau, bueno, mi Lau, te queremos. Va a llegar este momento. Te queremos, Lau. Espero que llegue esa charla. Te mandamos un beso, mi amor. Gracias, un beso grande. Chao, mi cielo. Gracias por estar ahí. Chao, linda. Amigos, estamos hablando de cuando sabías que algo podía salir mal y salió mal. En el caso de Laura, su amiga se iba a montar un crucero y dijo, yo misma me voy a reducir la medicación psiquiátrica. Porque me pinta eso. A mí me pinta. ¿Salió mal? Obvio que salió mal. A ver, hola. Hola, Cheroní. Hola, Moroní. Hola. Hola, amor. El año pasado me robaron la patente de la moto. No hice a tiempo, al día siguiente, de hacer la denuncia. Salí igual. ¿Y qué pasa? Control policial, me secuestran la moto, no. Un mes y medio a pata. Besos. Sabía que podía salir mal, salí igual. ¿Por intrépido. Qué no le hacemos caso al instinto? Ay, es tremendo. Más mensajes, hola. Bueno, a mí me tocó ser la voz de la conciencia en un viaje con mis amigos al Cerro Macho Uritorco, en Capilla del Monte, Córdoba. Bien. Donde están los extraterrestres, ¿no? Y un día después de haber comido un asado y haber quedado hasta altas horas de la noche con mis amigos, decidimos ir a unas ollitas. Y ahí nos encontramos con la posibilidad de ir a un lugar que se llamaba la Cuesta del Toro, lo cual era una travesía donde cruzábamos por pedregullo por todos lados. Chicos, tengo muchas preguntas para él y es un audio. Resulta que la paré con la carucha y tengo 7 puntos por no hacerme caso a mí mismo. ¡No! Cónchale, pero no entendí unas ollitas, no sé qué. Había muchas cosas que no entendía a qué se está refiriendo. Ollas, agua es, como un laguito. ¿Entendés? Ah, las ollitas son como un sí, sí. Accidente geográfico con agua que puede ser termal, está diciendo aquí Joaquín Villanostre. Eso. Ah, claro, ya entendí. Bueno, pobrecito. Joaquín. Ay, mi amor. Ariel está del otro lado para contarnos qué fue lo que salió mal. Hola, Ari, ¿cómo estás? Hola, chica, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas Ari. Buenas noches, mi amor. ¿Todo bien? ¿Y tú? Todo bien, todo tranquilo. Por suerte, con frío nomás. Ay, un frío. Todos iguales, querido. ¿Trabajas en casa o trabajas en oficina o trabajas en la calle? No, trabajo en el club al aire libre, pero bueno, por suerte pasa, abrigadito pasa, zafa. ¿Y haces actividad deportiva? Soy técnico, director técnico de un equipo de chicos con síndrome de Down. ¡Ay, qué espectacular, bello, amigo! Tremendo. Sí, estamos en la zona de Seiza. ¡Buenísimo! ¡Ay, qué divino! Bueno. Son esos momentos en los que, o sea, vos sos el profe, pero hay algo mutuo que por ahí ellos te enseñan a vos también, ¿viste? Sí, totalmente. Incluso vas bajo de energía y es el momento en que recargas y recuperas al 100. Hermosísimo, hermosísimo. Muy bien. Bueno, cuéntamelo todo, Ari. ¿Qué pasó? Bueno, la realidad es que cuando inicié el proyecto estaba un poco apresurado para comenzar con los entrenamientos y no podía solo, así que bueno, tenía que recurrir a un profe, a un colega que trabaje conmigo porque yo recién iniciaba en lo que es trabajar en discapacidad. Bien. Y elegí un profe que me dijeron, guarda. Yo dije, bueno, yo voy a poder con él, le voy a hablar, voy a intentar que la calidad humana prime y vamos a arrancar de cero. No, traté de hacer caso omiso a lo que me decían. Claro, como que mi relación no tiene por qué ser de la misma manera que con los demás. Exactamente, pero ¿qué pasó? Salió mal. Salió todo mal. Esas personas que llegan tarde y siempre terminan culpando al otro, que tratan mal a alguien porque tienen un mal día. Siempre la dificultad la tenía el otro, la culpa la tenía el otro. Y bueno, fue difícil, pero bueno, lo tuve que cortar en una charla sincera y frontal, más trabajando en el área de discapacidad. Claro. Se imaginarán que eran cosas que no podía dejar pasar. Fue dura la charla, me transpiraban las manos, me transpiraba todo porque no me gustaba, gustaba cortarlo, pero bueno. Empático hasta el final vos, ay, sí. Eso se llama hiperempatía. Sí. ¿Cuál fue tu voto de confianza al principio, cuando te alertaban y vos decías? Es que yo creo que justo quería hablar de eso yo, porque hay un límite muy fino en esta cosa de no dejarse llevar como por lo que dicen los demás, de sacar tus propias conclusiones y también ver el otro lado de la moneda de, bueno, cuando el río suena porque piedras trae, como hay un gris ahí que te puede pasar lo que le pasó a Ariel, como que efectivamente las opiniones eran ciertas, pero uno le tiene que dar la oportunidad a la gente. Yo te banco, Ariel. Claro, sí, es que en realidad yo siempre pienso que el que tiene una mala actitud es un poco compartida. Como que, bueno, uno también, qué sé yo, capaz. Tú eres el 50% de la relación. Y, claro, un 50, o por lo menos un 80-20 tiene que ver. Claro. Pero no, la realidad es que evidentemente tenía, seguramente, no me lo dijo, pero seguramente problemas que lo lleven a actuar de esa manera, pero no, se volvió irremontable. Ay, no, tremendo. Toda la onda hasta el final. Pero la realidad que fui remontable. ¿Tuviste que echarlo? Sí, lamentablemente durísimo. Durísimo. Hoy tenemos conversaciones difíciles. En un rato tenemos conversaciones difíciles. Esta es una muy difícil. Es un actual ejemplo. Sí, claro. O sea, tener que echarlo después de que fuiste tú el que lo buscaste. Como, ay, Dios. Claro, no. Es que aptitudes como profe tenía, pero en lo actitudinal. Claro. Y no me permitía poder seguir de largo. De mejor manera con un grupo que recién empezaba. Y sí. De estas cosas siempre igual queda la enseñanza, ¿viste? Como decir, sí, bueno, a ver, identificar estas pequeñas cositas que hace mal el otro o estos comentarios que te estaban haciendo también. Y ver quién nunca más también. O sea, claro, claro. Y bueno, incluso dándole la oportunidad a veces terminan no aprovechándola, pero bueno, uno se queda con la tranquilidad que hizo no, la... No, vos sobraste de buena fe totalmente. Mi amor, te mandamos un abrazo, Ari. Chica, sos muy capo. ¿Puedo dejar el Instagram de... Por supuesto que puedes. A ver, ¿cómo es? Es una ONG gratuita. Fundación Cora. Fundación Cora. De corazón. Fundación Cora, y nos dedicamos exclusivamente al deporte para chicos con síndrome de Down. Un éxito total. ¿Hace cuánto te dedicas a esto, Ari? Estamos ubicados en Ezeiza. Bien, ¿y hace cuánto, dice Ani? En Gran Buenos Aires. ¿Eh? ¿Hace cuánto? Nosotros funcionamos desde el 2021. No, espectacular, ahí los acabo de seguir. Fundación Cora. Tenemos cerca de 4.000 y pico de seguidores y nada, estamos luchando para seguir creciendo en redes. Chicos, tenemos que ir a seguir a la gente que hace cosas bonitas. Total. Fundación Cora. Esta oportunidad que nos dieron nos ayuda un montón. Qué lindo. Mi bueno, amor. Felicitaciones por este laburo. Gracias, hermoso, Ari. Che. Gracias a ustedes, chicos. Beso, muy importante. Chau. Buenas noches, gracias. Chau. Chicos, vayan a seguirlo. @ Fundación Cora. A ver, me voy a meter. Futsal Down, me encanta. Ah, bien ahí. No, es espectacular. Me encanta esto. Y que se pueda dar un poquito de visibilidad a todo lo que tiene que ver con espacios donde los chicos con alguna discapacidad pueden... No, mira lo que son. Pueden crecer, desarrollarse, adquirir otro tipo de skills sociales, no solamente deportivos. Socializar, que, espectacular, hermoso. Amigos. Espectacular. Tenemos la última de esta partecita. Sabías que podía salir mal y salió mal. ¿Quién está al otro lado? A ver, hola. ¿María Teresa? Hola. Hola, María Teresa, ¿cómo estás? Hola. Hola. Bien, chicas, ¿cómo están? Bien. Las quiero. ¿Te dicen Marité? Me dicen Tere, en realidad. Tere, bueno. Me encanta tu nombre. ¿Sabes que mi mamá y yo nos llamamos Anaís Teresa de Scarlett Teresa por la mejor amiga de mi abuela, María Teresa? No, me estás jodiendo. Sí. Mira vos. Sí, bueno, sí, yo me amigué con el nombre. Ay, a mí me encanta. Por ahí no era tan común. Claro. Entonces, claro. Bueno, era como... Era raro, parecía la tía ¿qué? Teresa. No, no era común el nombre en esa época. Una bebé María Teresa. Ay, hermoso. Una bebita. Ay, cochito, María Teresa. Me encanta. Bueno, vuelven todos los nombres. Todos vuelven, es verdad. Se pone de moda. Total. Es verdad. Pero bueno, mi amor, ¿qué te pasó? ¿Qué podía salir mal y salió mal? Les cuento. Yo tenía, ahora tengo 50, así que hace unos cuantos años, 16, 17 años. Ok. Y yo vivía en ese momento con mi mamá y una prima, que había quedado, bueno, sin los padres y vivía con nosotras. Y ella tenía un auto, era 2 años más grande que yo. Ok. Había comprado un auto nuevo y lo guardaban en nuestra cochera. Y yo hacía rato que quería aprender a manejar y les hinchaba. Quiero aprender a manejar, enséñeme a manejar. Todavía no tenía edad para tener el carnet, digamos, de la licencia. Y bueno, no, que más adelante, que esto, que... Cuestión que un día estoy sola en mi casa y no se me ocurre peor idea que subirme al auto y dije, lo enciendo, ¿qué puede salir mal? Tema que el auto estaba en primera. ¡Ay, no! Entonces, estrolé un lavarropas nuevo que tenía mi mamá, lo hice pelota. ¡No, el lavarropas, claro! Y el auto. ¡No! Y yo me quedé petrificada en un ataque de miedo, dije, me van a matar. Claro. No entendía nada, pues yo no sabía ni cómo se encendía. O sea, fue la pavada que dije, pongo la llave en el contacto y lo prendo. Enciendo. Ay, claro. No, me quedé aparte en un shock, que la llamo a mi mamá llorando y dice, ¿qué pasó? Ella se viene corriendo del trabajo porque yo no le podía explicar qué había pasado. Porque estaba en shock. ¡Ay, claro! ¡Calmate y explícame! Claro, ¿viste? Se imaginó cualquier cosa. Dijo, no sé, le pasó algo, le hicieron algo. Claro, ¿y cómo chocó el auto? ¿Lo sacó a la calle? ¿Chocó en la calle? No sé, claro, todas. Claro, mató a alguien. No. O sea, cuando todo, llegó... Todo, claro, yo estaba en el piso llorando, mirando el auto y el lavarropa. Digo, van a matar mi prima y mi vieja. ¡Ay, no! ¡Claro! No. Ay, así no, que tremendo. Bueno, quedó como una anécdota. Y sí, el lavarropa se arregló y el auto también. Pero bueno, fue terrible en ese momento. Ay, no, claro. ¿Qué te dijeron? O sea, ¿cuál fue la cara de tu mamá cuando llegó? No, en realidad como ella pensó cualquier cosa, que había matado a alguien. Claro. O que me había hecho daño, yo fue como, bueno, es un lavarropa, no pasa nada. Hay que exagerar, chicos, hay que exagerar. No, hay que exagerar un terrible montón. Cuando la gente llega a ver que es menos, se alivia. Lo que pasó. La gente se alivia, hay que exagerar. Exactamente, claro. Fue como, bueno, no es para tanto, claro. Pero bueno, Después cuando pasó, digamos, me quería matar, pues dice, no, te podrías haber hecho algo vos. Vos, ay, claro, che, ¿y después volviste a agarrar un auto o te agarró pánico con eso? No, por suerte sí. Bien, después. Al poco tiempo ya pude aprender realmente y dijo, no, bueno, realmente quería manejar. Evidentemente. Así que sí. Y lavar la ropa también podés, todo. Tal cual. Marité, sí, te mandamos un beso, mi amor. Me encanta. Bueno, un beso. Gracias, bonita, buena semana. Beso. Chao, un beso. Chao, mi amor. Wow. Amiguitos, ¿cuántas historias, eh? Muchas historias. Gracias por estar del otro lado. Son las 8 de la noche con 33 minutitos. ¿Escuchamos más canciones? Dale, dale. Esto es Parcels. Esto es You Got Me Feeling en Urbana Play 104.3. Usa el aire acondicionado en 22 grados para calefaccionar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Montiel. Si lo mete Argentina, será el nuevo campeón del mundo. O chute mais importante. Montiel, Argentina, campeão do mundo. El Mundial de Fútbol 2026 está cada vez más cerca. ¡Messi! Nuestro equipo Urbana Play ya está preparado para seguir a nuestros campeones. Lautaro Martínez. Argentina, mucho. Matías Martín.

Estaba comiendo unas monguesitas, perdón. No te entendía qué te estaba pasando. Yo agarré, ¿viste? Por eso te dije, sí. Me preocupé en un momento. No, no te preocupes. Es la hora, amigos. ¿Qué quieren que hagamos? Bueno, temperatura tenemos 10 grados, una décima. Gracias a todos los que se están sumando. Muchas consignas por delante, por supuesto. En el ¿mataste 11... cuánto? Dijiste... Mucho ah, menos. Pará, pero eso lo cuidado aprendí. Con el panda, ¿eh? Escuchá, eso lo aprendí ahora. ¿Ahora? Nadie me había avisado que no se podía decir esa palabra. No se puede decir esa palabra. Bueno, lo acabo de aprender, pero lo sigo aprendiendo porque me sigue saliendo, evidentemente. La tengo muy instaurada en la cabecita, amigo. Mamita. Pero bueno, tenemos un dato muy importante para esta semana de mayo. Yes. Porque en el desembarco, la hamburguesa General Belgrano queda a 15 mil pesos del 18 al 25 de mayo. Yo les diría que aprovechen porque está tremenda. Toda la info la tienen en @eldesembarco, ok. Y eso es lo que yo estaba comiendo, que es deliciosa. Che, 15 lucas, es buen precio. Claro, amigos. Del 18 al 25, aprovechen. Así están buenas, ¿eh? Pero bueno, ahora, amigos, vamos a hacer algo espectacular cuando son las 8:43, porque vamos a hablar de lo curioso de tu laburo. Me encanta cuando pasan estas cosas porque aparecen profesionales que de verdad hacen cosas muy particulares. Y en el caso de nuestra profesional de hoy, esto me parece absolutamente fantástico y digno de absoluta admiración. Vamos a hablar con Andrea Cingarelli. Ella me corregirá si no estoy diciendo bien el apellido. Es historiadora y es egiptóloga argentina reconocida por dirigir investigaciones arqueológicas en Egipto. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Me vuelvo loca. ¿Estás por ahí? Hola, ¿cómo andan? Hola, qué lindo conocerte, Andrea. Andrea, qué placer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal tu lunes? ¿Cómo empieza tu semana? Bien, muy bien, muy bien, muy bien, contenta. Qué bueno, nosotros nos alegra mucho tenerte aquí porque hay algo como que puede ser muy lindo a nivel, nada, verlo, encontrarlo en redes sociales que dicen la Indiana Jones argentina. Ella era, vos me dijiste. Yo te dije, claro, ¿cómo es la cosa, Andrea? ¿De dónde viene? Es que yo estudié historia acá en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. Y después, desde el año 95, trabajé en expediciones arqueológicas en Egipto. Bien. Y desde hace 6 años, más o menos, dirijo un proyecto, el proyecto Memmose, que trabaja en una tumba en Luxor, a unos 700 kilómetros del Cairo, al sur. Bien. Del Cairo, que trabajamos en la conservación de las pinturas, porque las tumbas estaban pintadas, ¿viste? Y además de la conservación, excavamos toda el área y encontramos la entrada de la tumba hace 3 años. ¡Qué locura! Sí. Así que, bueno, hay un equipo muy grande de distintas disciplinas, de arqueólogas, arqueólogos, arquitectos, historiadores del arte, físicos, de distintas disciplinas que cada uno obviamente desarrolla distintas actividades en el proyecto y muchos historiadores, por supuesto, y egiptólogas, egiptólogos. Es una oportunidad única, ¿no? Poder trabajar allá y estar participando de un proyecto de cooperación internacional. Es una locura, Andrea, es una locura, pero antes de hablar de tu presente, quiero saber cómo llegaste tú a querer ser egiptóloga, ¿no? O sea, a estudiar historia, a dedicarte a las investigaciones en Egipto, porque además son profesiones tan específicas. Yo pienso cuando yo era chiquita que quería ser artista y mi mamá me decía, no, bueno, pero es que hay muy poco campo laboral. O sea, en el momento en que tú piensas en estudiar esto, imagínate pensar en ese campo laboral y arriesgarte igual y decir, sí, yo voy a encontrar la salida, tiene que existir la salida, pero no sé si es tan accesible para todo el mundo. ¿Cómo fue tu historia? Mira, la historia es arrancar primero, una carrera, como es la carrera de historia acá en la Facultad de La Plata, que es una muy buena carrera de historia, una muy buena formación general, y eso, digamos, hizo que yo me interesara por un montón de temas, sobre todo la historia antigua. De chica a mí me había siempre interesado mucho la historia de los mitos, viste, las leyendas. Qué lindo. Uh-huh. Y vi la película, obviamente, Indiana Jones, Los Cazadores de la Arca Perdida, yo era adolescente. Y creo que fue como una cosa que se fue como construyendo, viste, con el tiempo, ¿no? Okay. Una fascinación, pero bueno, de ahí a que te fascine algo, hay una distancia enorme. Claro. A que eso se convierta en realidad. Y se convirtió en realidad un poco por esta muy buena carrera, como es historia acá en La Plata. Sí. Y después haber tenido oportunidades, ¿no? La oportunidad de esto que yo decía de trabajar en Egipto. Ahí creo que una de las primeras ¿Cómo llegó esa oportunidad? ¿Cómo llegas a Egipto? Primero trabajamos en un sitio en Israel, un sitio que había sido dominio egipcio en la antigüedad, y fuimos como voluntarios, un grupo de argentinas, argentinos, y aprendimos un poco a trabajar en el campo, que tiene bastantes paralelismos porque es un lugar muy cercano, ¿no? Son tel, como lugares como altos, que bueno, se van acumulando distintos estratos. Y en el 95 llegó la gran oportunidad, porque ahí empecé a trabajar en Sinaí, en un sitio, lo que wow. es lo que hoy es el norte de Sinaí. Y es un sitio de frontera, pero bueno, empezó una excavación que dirigida por argentinos, por Violeta Pereira y Perla Fuscaldo. Y bueno, yo recién arrancaba ahí, empecé primero, di mis primeros pasos en el campo. Hermoso. Y bueno, fue fascinante porque imagínate, de haber leído en los libros a de golpe encontrar objetos. ¡Guau! ¡Locura total! No, claro, 3.000 años de antigüedad. Y que además estaban siendo desenterrados por primera vez. No, no, locura total, amigos. Estamos hablando con Andrea Cingarelli. Si se quieren sumar a la charla y si tienen preguntas, las pueden dejar a través del 1168611043, porque la charla para mí es una charla que da para muchas preguntas, porque uno, dentro de este imaginario divertido, en olvidarte de todo, es como pensar, claro, estás yendo a las tumbas. O sea, ¿qué onda? Tu primera vez que llegaste y bajaste a estas cuevas, o sea, ponnos como en situación, en cómo, mirá, cómo es el lugar. Toda la primera etapa que trabajé en Sinaí, ahí no eran tumbas, sino que era como una ciudad de frontera, y ahí encontramos fortificaciones de adobe, pero que vos las encontrás en el nivel más bajo, digamos, ¿no? Claro, tipo, no sé, como pensar en las ruinas de Misiones, por ejemplo. Claro, una cosa así. Okay. En cambio, ya cuando empezamos a trabajar en tumbas, sobre todo en Amenmose, que es donde trabajamos ahora, vos imaginate que es como si fuera una sala que está excavada en la roca, pintada, y bueno, es fascinante. Yo la primera vez que entrábamos por un hueco de 50 por 37. No, tremendo. Agachada, chiquita. Un bicho bolita te hacías. Tal cual. Aparte, cuando llegamos no sabíamos si pasábamos, ¿viste? Claro. Y entramos con una linterna, no sabíamos si había limañas. Vos calculás que eso hacía 40 años que no se entraba prácticamente. Había trabajado en una misión de una universidad de Japón y habían ingresado por el hueco. Pero yo, de la alegría que tenía y además que había estado planeándolo por mucho tiempo, me zambullí, me tiré de cabeza. ¡Ay, claro! No me importaba nada. Y cuando empezamos a ver las pinturas no podíamos creer, porque en la tumba hay escenas como si fuera de la vida cotidiana. Entonces tenés una escena, por ejemplo, de producción de pan y cerveza. Y vos ves ahí las imágenes donde están moldeando el pan, están filtrando la cerveza. No, wow. Buenísimo. Todo una caricatura. Es como en las películas, Andrea, es como en las películas. Y para mí las películas son bastante, lo que pasa es que las películas le confieren un poco más como, bueno, aparecen bichos, acá no bichos no aparecieron por ahora. claro. Pero bueno, es parecido en el sentido de que el lugar es como algo que vos... hay algo del descubrimiento, ¿viste? Wow. Llegar ahí, leer los textos, por ejemplo, que nosotros no habíamos accedido a la publicación en japonés, entonces no sabíamos lo que decían. Entonces empezar a buscar y descubrir que tenía una hija, porque el texto decía que tenía una hija. ¡Tremendo! Bueno, es un rompecabezas, claro, que empezás, ¿viste?, a armar, ¿no? Sí. ¿Eh? Un rompecabezas que empezás a armar de ese ser que estás descubriendo su tumba. ¿Sabes qué me pregunto también? Porque estoy siguiendo mucho yo la búsqueda de la tumba de Cleopatra. Seguramente está saltando, ¿no?, de Catherine y, bueno, todo su equipo. Y me llama mucho la atención la presencia femenina tan poca que hay en estos equipos, ¿no? Está bien eso. ¿Esto sigue siendo así? No, en equipo, vos decís, de trabajo. Sí. Y nosotras somos casi todas mujeres. ¡Ah, qué maravilla! Ahí, me pone contenta, mira. Al revés. Es al revés. Vamos. Casi todas mujeres y algunos hombres. Vamos. Sí, eso es muy bueno. También, digamos, la contraparte es que Bueno, estamos haciendo ciencia argentina, mujeres, ¿no? Claramente. Total. Pero siempre hay menos posibilidades. Todavía sigue siendo un poco así, claro. ¿Viste? Hay como, bueno, como voces más autorizadas, ¿no es cierto? A veces. Claro. Pero creo que está cambiando y cada vez somos más mujeres. Está buenísimo. Y hoy estamos hablando con una de ellas. Y tenemos preguntas de la gente, Andrea. A ver qué dice la gente. Dale. Hola. Si bien todo tiene mucho rigor científico, ¿creen las maldiciones de las momias cuando abrís las tumbas y todo eso? Amo. Está bien la pregunta. Yo preguntaría eso. Está muy bien la pregunta. O sea, más allá de todo, claramente hay un rigor científico que es espectacular y al que me imagino que ustedes están abrazadísimos. Pero ¿qué pasa con las energías ahí abajo, allá adentro? Las maldiciones. Mira, yo creo que creo que hay que tener como un cierto respeto, porque de alguna manera ellos querían conservar, preservar todo lo que guardaban para llevarse al más allá. Claro. Y nosotros respetamos eso. Y por otro lado, creo que también ellos querían también ser recordados, porque ¿quién no quiere ser recordado? Claro, claro. Entonces nosotros medio que lo que hacemos es volver, traer acá al presente. Bien. Esa memoria, ¿no? Esa historia, la historia de vida de esas personas, de Memmose, por ejemplo. Claro. Contar bien un poco cómo vivía, o sea, lo estoy nombrando, estoy hablando de él y me parece que de alguna manera lo estoy recordando. Total. Entonces, eso hace también que sea menos propicio a que se cumplan maldiciones. De todas maneras, claro, entiendo. Creo que hay que tener un respeto. ¿Cómo? Que es muy lindo lo que dices, porque de alguna manera, si creemos en esa energía y creemos en esa presencia, quizás en el recuerdo, desde la honra que le das con tu laburo, no se puede enojar. No se puede quejar, querido. Claro, no se puede esperemos enojar. Que no se enoje. Claro. No, esperemos que no. Esperemos que no se enoje. Hay mucho, nosotros tenemos un tratamiento muy cuidadoso de, obviamente, los restos humanos que hay, porque encontramos muchos restos humanos. Claro. Y eso, hay todo un cuidado en ese sentido, porque, bueno, queremos cuidarlos, preservarlos, y porque también hay mucha, sobre todo en la tumba, en el pozo funerario que encontramos hace 2 años, mucho saqueo que posteriormente, wow, se hizo, ¿viste? Pero hubo algo, quiero contar, porque aparte estoy viendo algo que me da mucho impacto, que es el logo que veo acá de la cámara, que tiene como unas estrellitas. Y es muy parecido, son como unas estrellitas que tienen, es cruzado, que en una bolsa, en una de las primeras campañas, guardamos ahí unas flores secas, como especie de ramos que estaban, sí, habían sido dejados hace capaz 3.000 años, ¿no? Y guardamos adentro de una bolsa los ramos. Y después, cuando se hacían como unas hileras de estrellitas, sí, de tierra, como de, ¿no? Que a lo mejor la propia impronta de las flores lo hacía. Ok, claro. Y era muy impresionante porque era como los techos de las tumbas. ¡Ay, tremendo! Estrellas. ¡Wow! Sí, eso es muy, muy impresionante, sobre todo que hay toda una idea de que cuando alguien moría, se trataba de protegerlo para que pudiera llegar con certeza al más allá. Claro. Y se decía que se convierta en una estrella imperecedera. Entonces, no, hay algo como, bueno, da mi un poquito de impresión. Es hermoso igual, hay algo ahí, no sé si vieron La princesa y el sapo, mi Evangeline. Sí. Mi Evangeline es una estrella en el cielo, mi claro, amor. Es muy hermoso. O sea, yo siento que, obviamente, tiene una energía muy poderosa el laburo que haces, pero tiene también estos lugares medio románticos. ¿Hay alguna historia que hayan encontrado en una de estas expediciones donde decías, wow, está escrito en estas paredes la historia de amor de alguien? Y bueno, sí, en general, la historia de amor también se escribe, por ejemplo, de Amenmose con Genut, que es la esposa, porque ella está en casi todas las paredes de la tumba representada. Ahí amo. Se abrazan, digamos, vos los ves abrazados, o sea, sobre todo ella lo agarra. Claro. Y bueno, y hay algo que cuando ellos se mencionan, dice, por ejemplo, hay una frase que se repite mucho en la tumba, que es que el corazón se alegre al ver lo bello, que es como una manera de decir encontrarte en un lugar que sea bello, que sea bueno. Todos queremos ver lo bello y lo bueno, nadie quiere ver tal algo cual que no lo es, ¿no es cierto? Pero ahí se nombra a su esposa, y a él, ¿no es cierto? Pero es como una manera de mantenerse unidos para siempre, porque hay como una idea de una eternidad, ¿no? Sí, es que entiendo que ese es el objetivo en su cultura, como perpetuarse, totalmente, ¿no? Totalmente, totalmente. Y otra cosa, por ejemplo, que tienen mascotas, en el caso de la tumba de Memose hay perros, hay un perro que tiene nombre. ¡Tremendo! Que se llama Saúl Ra, Saúl Nefer, perdón. Y hay también un perro representado abajo de la silla de la mujer, de Genut. Como, nada, que la está acompañando, ¿no? Su perro guardián, sí. Espectacular. La fidelidad, ¿no? Andrea, tenemos más, más preguntas de los oyentes, a ver. Dale. Hola chicas, tengo una pregunta para Andrea. Ahora que están con todo esto de los archivos de los ovnis y eso, ¿ella siente que tiene algo que ver lo de Egipto y los aliens? Porque las teorías conspiranoicas, ¿no? Que hablan mucho de cómo se hicieron las pirámides, las rocas tan perfectas, ¿no? ¿Tú qué piensas, Andrea? Yo pienso esto, a ver. Nosotros en este momento de nuestra historia, vos pensás que los seres humanos crearon la IA, crearon aparatos que vos hace, no sé, 3.000 años era impensado, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿por qué no pensar que esas personas pudieron haber construido las pirámides? ¿Por qué creemos que tienen que ser otros seres que no son humanos? Sí. Eso por un lado. Por otro lado, las técnicas que tenían eran increíbles. O sea, inventaron un montón de cosas que tenemos hoy. Por ejemplo, a ver, si te digo, del vestido inventaron los plisados, que son re difíciles de hacer. Claro. Inventaron los perfumes. Claro, o sea, obviamente tremendo. Las técnicas que usaban... Tremendo, claro. O sea, inventar el perfume. Me parece algo muy sencillo, pero bueno, el calzado. Claro. O sea, muchísimas cosas que están hoy acá, las tenemos presentes, y fueron inventadas en esa época. Sí. Pensamos en las pirámides, por supuesto, por el tamaño, por la dimensión. Claro. Lo que pasa es que trabajaban muchísimas personas y había técnicas, usaban rampas, que eran rampas que las hacían con el mismo terreno. Y hay imágenes de eso. Las imágenes están en las tumbas, están donde se ve, por ejemplo, cómo están construyendo una mole de piedra. Claro. Entonces, no es que no hay evidencia, por ahí no explicaban como hoy, que vos explicás, bueno, el sistema claro. es así o así. Pero hay evidencia retratada de que fue construido por ellos, es claro. así. No quedaron totalmente. Muchas herramientas, o sea, las herramientas para cortar las rocas, para que queden perfectas, claro. nivel que no entra ni un láser tal entre cual. Una y la otra, eso es lo que un poco también llama la atención. Cabeza. Y decís, ¿cómo? Y el ser humano es incrédulo, pero a ver qué dice la gente del otro lado. Hola, ¿quién está por ahí? ¿Cuál es tu película favorita de Indiana Jones? Buena pregunta. Me encantan los olvidaiters. Obviamente, no. Los Cazadores del Arca Perdida, porque es la que sucede en Egipto. Entonces, claro. Y es la que me marcó cuando esa película se estrenó. Yo era adolescente y a mí me impactó. Claro. Viste, la película tiene errores históricos. Y ahí, él es un profesor. Poner un equivalente a lo que sería yo. Ok. Y va, pero lo que pasa también en esa época había como una búsqueda del tesoro también. Claro. ¿No? Pero igual a mí me. O sea, creo que la música, creo que también eso de. Cuando llegan o sea, buscan la ciudad perdida y los tesoros. Y ver eso a mí me fascinó. Creo que por eso era Egipto y era mi destino también. Claro, creo. Me encanta. Y las Cazadoras del Arca Perdida. Andrea, pero igual las otras me encantan, no es que no me gustan. Para no robarte mucho más tiempo de tu noche, me gustaría cerrar con que nos cuentes el momento más emocionante de tu carrera hasta ahora. ¿Cuál fue ese momento donde te emocionaste hasta las lágrimas, donde dijiste, estoy haciendo esto? Habría muchos para mencionar, pero hay uno en particular que es cuando encontramos la entrada de la tumba. Creo que ese fue el día más importante que yo tenga recuerdo, porque imagínate, era una tumba que si bien se conocía, había registros, pudimos devolverle como su entrada y bueno, eso lo hicimos arqueólogas argentinas, de universidades nacionales, egiptólogas, egiptólogos, ¿no? Y entonces era como todo un esfuerzo. Nosotros hacemos mucho esfuerzo porque es autogestivo. Claro. Nos pagamos los pasajes. Entonces, Claro. Es todo muy, con mucho esfuerzo. Mucho pulmón. Y era un poco tiempo un sueño, también. ¿Viste? Como decirle, ¿no? Volvimos a poner la puerta a esta tumba. Tremendo. Y bueno, y eso fue muy, muy, muy impresionante. Y bueno. Es espectacular, como, Andrea, es espectacular. Me encanta haberte tenido en el programa, que nos regalaras un ratito de tu tiempo. Genia. Y compartir lo curioso de tu laburo, porque curiosos sí los hay, ¿eh? Total, y aparte hay muchos niños escuchándonos, te cuento, Andrea. Muchos oyentes, niños, de Olvídate de Todo, que pueden aprender que hay un trabajo posible, sí, que tiene que ver con todo esto, y no las los típicos trabajos, ¿viste? Claro. Entonces está bueno abrir la mente de los niños también para que jueguen y sueñen en grande. Sí. Total. Y que lean mucho, porque también uno leyendo conoce mundos que de otra manera no nunca aparecen. Totalmente. A leer. Andrea, muchísimas gracias. Te mandamos un beso gigante. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Besos. Andrea Cingarelli, historiadora y egiptóloga. ¡Qué capa! Conversando con nosotras en Olvídate Todo. Me encantó. Me quiero ir ya a Egipto a descubrir una momia, mira. No, que vámonos con Andrea, que nos haga todo el viaje. Me voy con el tour con Andrea, mira. Claro, ay, Dios mío, no sé si vamos a llegar hasta Egipto. ¿A dónde? Pero un paseíto vamos a dar ahora, ¿te parece? Vamos a dar un paseíto. Olvídate de Todo te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y soñar en grande con Renault Boreal. Diseño espacioso, confort y tecnología se unen para una experiencia de manejo más placentera en todos tus viajes. Renault Boreal, para soñar en grande. Claro que sí, amigos, como todos los días salimos a pasear a nuestro Renault Boreal. Y si estás buscando una escapada distinta, cerca de Buenos Aires, Estancia Villa María es un verdadero planazo. Este palacio Tudor de 1927 está ubicado en Máximo Paz, a menos de una hora de la ciudad, y combina jardines enormes, arquitectura de película y un ambiente perfecto para desconectar del ritmo porteño. El plan ideal es ir a pasar el día, ¿sí? Es recorrer sus parques diseñados por Benito Carrasco, caminar entre árboles centenarios, disfrutar del famoso té de la tarde en sus salones históricos que no saben lo que es. También hay cabalgatas, paseos y propuestas gastronómicas que hacen que la experiencia sea mucho más completa. Y para quienes quieren extender la escapada, la estancia funciona como hotel boutique también. ¡Ay, qué maravilla! Permite quedarse a dormir en habitaciones de lujo rodeadas de naturaleza. Los precios cambian según la experiencia y la fecha, por eso conviene reservar con anticipación, sobre todo los fines de semana. Es una salida ideal para hacer en pareja, con amigas o en modo relax de fin de semana. Y tienes más información y reservas en Estancia Villa María. Renault Boreal te invita a soñar en grande. Descubrí este nuevo SUV equipado con sistema multimedia OpenAR, Link con Google integrado y más de 100 aplicaciones. Sí, además disfruta de un sonido de alta fidelidad con sus altavoces Harman Kardon para una experiencia inmersiva. Y para que manejes con total tranquilidad, cuenta con hasta 24 sistemas avanzados de ayuda a la conducción y cámara 3D con visión 360. Renault Boreal, conoce más escaneando el código QR en pantalla o ingresando en renault.com.ar. Gracias, Renault. Renault Boreal nos llevó a descubrir las mejores opciones para planificar tu próxima salida. Redefiní tu experiencia de conducción. Con su tecnología y conectividad a bordo, con Google integrado, es lo que necesitas para vivir nuevas experiencias al volante. Renault Boreal, para soñar en grande. Conoce más en renault.com.ar. Mi vida es lunes, son las 9 de la noche con 6 minutitos. Quizás pasaste todo el fin de semana pensando en esa conversación que tenías que tener. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo se lo va a tomar? Ay, Dios. Capaz lo escribiste. Capaz agarraste tu blog de notas y empezaste a escribir lo que le tenías que decir porque tenías una conversación difícil. Hoy vamos a hablar en conversaciones difíciles de todo aquello que nos ha costado mucho expresar y que nos ha tomado mucho laburo emocional y mental para poder elegir las palabras correctas en esas conversaciones. Qué duro. Los sensibles nos ponemos muy mal con estas conversaciones. A mí no me sale, doy mucha vuelta. Pido mucha opinión cuando me pasa esto. ¿Qué le digo? ¿Cómo pensás? ¿Qué palabra pensás me que da podría calor. Decirle? Me ¿no? da calor, me da calor, sudo frío, todo, me pasan todo. Cosas. O sea, hace un rato estuvimos hablando, si no me equivoco, con un oyente llamado Ariel,

Yo creo que las charlas difíciles muchas veces tienen que ver con los límites, muchas veces tienen que ver con la finalización de un ciclo, ya sea un ciclo amoroso, un ciclo laboral. Y cuando te digo límites, no sé, para mí una charla muy, muy difícil en mi vida fue cuando tuve que decirle a mi familia que yo iba a dejar la carrera de sociología en la Universidad Central de Venezuela. Era muy difícil entrar, a mí me había costado muchísimo entrar a la carrera, había pasado 2 años, había conseguido mi cambio a la facultad de psicología. Me quiero ir. Tipo, ¿cómo le dices a tu familia que ya después de todo ese esfuerzo tú quieres dejar la carrera y te quieres bajar de esa situación y todavía no tienes un plan concreto de qué vas a hacer? Alternativamente, pero sencillamente en ese lugar no quieres estar más. Esa fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Tremendo. Sí, fue una conversación muy difícil. O sea, de hecho fue una conversación sostenida en el tiempo, porque además también están esas conversaciones. Las que abriste en algún momento con alguien cercano a tu vida y que tuviste que mantener esa situación por semanas hasta que se solucionó. Hasta que finalmente tuvo el desenlace que querías o el que no. Para mí la conversación difícil muchas veces las tengo con mis amigas, que son mis amigas de toda la vida, sí, desde que tengo 4 años, porque son difíciles porque verdaderamente me importan. Claro. ¿Viste? Entonces tengo muchísimo cuidado cuando converso con ellas sobre algo que quiero solucionar, porque sí, ser amiga desde hace tanto tiempo, desde hace 30 años que somos amigas, hay una convivencia en WhatsApp, hay una convivencia, sí, de vernos, etcétera. Entonces, la conversación difícil no es por en sí conversar algo, no importa, o sea, podemos hablar de lo que sea. El tema es que quiero ser correcta con lo que te quiero decir, porque acá está en juego nuestra amistad siempre. O sea, yo no doy por hecho nuestra, claro, amistad, ni que nuestra amistad es invencible. Claro, no te doy por sentada ni es invencible. Claro. Entonces, de verdad, me tensiono si hay algo que hacerle, ay, una observación, claro, a alguien, porque yo quiero cuidar esto. No, ¿viste?, quiero que te duela. No quiero que te duela, no quiero empañarlo. Hacerlo mal. Claro. Y que lo recibas de una mala manera o que yo me esté expresando mal. Que también, ¿viste?, puede pasar, nos puede pasar y nos puede pasar a todos. Del otro lado tenemos a Irene con su conversación difícil. Hola, Irene, ¿cómo estás? Hola, buena. Estoy aquí llamándolas hoy porque justamente tengo una conversación difícil con mi pareja. Tengo que tener una conversación difícil. Irene, ¿ahora? O sea, ¿hoy vas a tener la charla? No sé si hoy, pero sí es necesario tenerla porque ella, les cuento, tiene 5 años trabajando en la misma empresa y desde que entró se porta como una workaholic. Está obsesionada con el laburo. Sí, entra a las 7 de la mañana y sale a las 11 de la noche. Uf. Todos los días. Y nunca termina. Y la cosa es, tengo que hacerlo mejor, no estoy llegando, tengo que hacerlo mejor. Y llega un momento en que el techo está tan alto que ella ni siquiera puede respirar. ¡Ay, no! Entonces, ¡claro! Es como, o le bajas o te mueres, pero la cosa es que, claro, hace nada me dijo, creo que estoy quemada por el trabajo. Creo. No puedo seguir así. Y no sé cómo decirle, corazón, tiene 5 años quemada. Ay, claro, de hace 5 años le regalaste tu vida. Sí, básicamente. Escúchame, sí. ¿Tú convives con tu pareja? Sí, estamos casadas. Ay, mi vida, pero ¿y esto viene afectando tu relación? Sí, porque hay muchas cosas que no podemos compartir. Hay mucho tiempo que no tenemos. No se ven. El trabajo, claro, está ahí. Sí. No se ven casi. Sí, escúchame, sí, tengo una pregunta. Ella en esta obsesión con el laburo, ¿es una obsesión que tiene un objetivo final? Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado mi relación de que alguno de los dos esté obsesionado con un proyecto y mientras ese proyecto está en transcurso hasta que finaliza, es como una situación de tensión en la casa donde el foco está puesto ahí. Ella tiene un objetivo, o sea, por ejemplo, están laburando para comprarse una casa, no sé. Para, o sea, que la hacienda. Claro, ¿ella tiene un objetivo con esta obsesión de ese laburo? No, la obsesión es que el fin nunca va a llegar porque siempre tiene que ser mejor. Claro, sencillamente un tema de autoexigencia absoluta. Sí. Claro. Y de autoestima también, porque siente que no es suficiente. Es excelente en su trabajo. Todo el mundo la quiere, todo el mundo la adora, todo el mundo dice que es excelente. Los jefes siempre le están... Y hay que mantener eso, en su cabeza hay que mantener eso. ¿Ves? Sí. Hay una presión tremenda con... Bueno, si me pusieron en este lugar, lo tengo que mantener todo el tiempo. Sí. Y nunca, o sea... Uy, 21, no, justo, 21, mira. 21, Irene. No sé si, no sé si has escuchado antes este momento. La hora del deseo. La hora del deseo, mi amor. Vamos a relajar los hombros. Vamos a respirar profundo. ¿Qué te ha tocado la hora mágica de Olvídate de Todo? Por algo será. ¿Cuál es tu deseo, Irene? Mi deseo. Sí. Ser enteramente feliz. Mi vida. Me encanta. Hecho está. Me encanta tu deseo. Amén. Que se cumpla también para ti y para todos. Bueno, a ver, yo creo que es una conversación difícil, pero no es de las peores. Porque por suerte es una conversación constructiva. Bien. O sea, es una conversación donde tú lo que le quieres aportar es bienestar a tu pareja. Y que además hay algo muy positivo, que es que tú esperaste a que ella te abriera la puerta. Ella no está ciega del todo porque te dijo, creo que estoy tomada por el laburo. Algo te dijo. Claro, tú esperaste que ella te abriera una puerta y no fuiste invasiva con esta situación. Entonces, si yo fuese tú, primero generaría obviamente un ambiente cómodo y plácido para poder tener la charla en casa, con una comida sabrosa, como entender que esto te lo quiero decir hace un montón, pero obviamente respetando tu intimidad y respetando tu individualidad, no podía hacerlo hasta que tú me dieras una señal y me la diste, o sea, como hacerle como todo... Obvio, toda y además esa intro, ¿no? Me parecen importantes los tonos a usar, ¿viste? Porque uno a veces piensa que... Que te van a salir... pero ella es venezolana y dulcita. Ay, qué bueno, perfecto, entonces. Sí. Te va a salir dulce. No, porque el argentino, viste, que muchas veces es como, y vos que estás trabajando todo el día, claro, y te vas a las 5 y volvés a las 11. Bueno, ahí yo me lo tomaría muy mal, pero si vos vas con esta preocupación, como dice Ani, queriéndole construir al otro una idea mejor de su vida, diciéndole... Claro. ¿Sabes que hace días te estoy viendo, sobre todo desde que me lo dijiste, muy desgastada con esto del laburo? Por ahí hay algo ahí que revisar. Que reconfigurar, ¿no? Claro. Y sí. Es una de las cosas que ustedes hacían antes, creo que es una cuestión de límites. Total. Tienes que poner un límite porque si no, eventualmente tu trabajo no te va a salir porque te pones expectativas demasiado altas. Y que ningún ser humano va a poder cumplir nunca. Y que además hay algo muy importante, que es que la vida no es el laburo. O sea, nos cuesta muchísimo a todos entenderlo. Pero la vida no es el laburo. Uno trabaja para vivir, no vive para trabajar. Exactamente. Después uno se queda sin el laburo y todo lo que uno dejó de cosechar por fuera, que tiene mucho que ver en este caso con la construcción personal y de las relaciones y de la vida fuera del laburo, te quedó flojísimo. Es como que de repente me quedé sin eso y tengo todo lo demás marchito porque no lo regué. Es una plantita que no regué, a la que no le puse agua. Exactamente. Sí, hay que... Vas a poder. Muchísimas gracias, chicas. Mi amor, te queremos. Te auguro una gran conversación. Sí, porque además es desde el amor. ¿Cuánto tiempo tienen juntas, Irene? Tenemos casi 8 años. Hermoso, mi vida. Vaya nomás con la verdad y con amor. Va a estar todo bien. Gracias. Irene, besote. Gracias. Chao, mi amor. Chao, mi vida. Amigos, estamos hablando de conversaciones difíciles. La de Irene era decirle a su pareja, para un poquito, pero estás obsesionado. Para un poquito, mami. Claro. Es que uno a veces también maximiza las cosas. Uno piensa que va a tener una conversación difícil. Y capaz no es tan difícil. Y no es tan difícil. También la sirve para eso este espacio. Y la de Claudio, ¿será difícil o no será difícil? Hola, Claudio, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, mi amor? Todo bien. ¿Todo bien, Claudito? Sí, bien. Bueno, cansado, ¿por qué? Después de jugar 2 horas al pádel, estoy un poquito cansado. ¿Quién ganó, vos o el otro equipo? Pádel, ¿eh? Yo nunca pierdo. ¡Ah! ¡Yo nunca pierdo! Claudito, ¿y fuiste a ver el evento de pádel del fin de semana? No. Estaba en otra actividad con mi esposa. Ah, muy bien. Me parece muy bien. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, mi conversación difícil es con un jefe. Un ex jefe. Okay. Ah. Estuve 8 años en una multinacional, muy bien, y tenía mi nombre, tenía ya mi... O sea, viste cuando ya te ganás tu... Estás ubicado, tu sí. Lugar. Re. Aparte soy viajante y en la zona me conocen hace 20 años, pero en ese momento cuando pasé estaba de 16 años atendiendo la misma zona. Okay. Y yo cuando vino otra multinacional a buscarme... con un 40% más de sueldo, yo creí que la conversación iba a ser, bueno, che, me voy, y cuando se sentó mi jefe en esa estación de servicio, me empezó a temblar la mandíbula de una forma que no podía hablar. No. ¡Ay, tremendo! Sí, no, aparte teníamos una gran relación con él. Nos seguimos viendo porque trabajamos en la calle los dos, pero era no puedo decir que era, porque no hay amistad entre jefe y subordinado, total. Pero teníamos una gran relación. ¿Sentiste que lo estabas dejando? No, más que nada que yo sabía que a él se le iba a complicar, porque mi zona era la que más vendía, claro, el producto que yo vendía, y yo sabía que le iba a costar, no porque me crea el mejor, sencillamente porque tenía 20 años en la casa y 20 años en la zona. Claro. Pero me acuerdo de la situación, la otra vez nos cruzamos y se acordó de la situación y se mataba de risa. No podías ni hablarme. Ay, no. Es que de verdad, ¿sí? la ansiedad funciona siempre, cada vez que hablamos de conversaciones difíciles. Sí. Yo me acuerdo del meme de cómo le explico a mi cuerpo que no me está persiguiendo un león. Solamente estoy poniendo un límite. A mi cuerpo, ¿cómo le explico? ¿Cómo le explico a mi cuerpo que no estoy en peligro? Te tiembla el cuerpo ahí, todo. En un coaching de venta nos dijeron que la ansiedad es uno de los mayores enemigos de la venta. Sí, claro. Porque es peor que el miedo, porque el miedo ve un peligro, la ansiedad lo imagina. Buenísimo, me encantó. Mira vos. Claro, el miedo ve un peligro, la ansiedad lo imagina. Qué capo, me encantó, Claudito. Bueno, pero entonces esa fue tu conversación difícil. ¿Cómo? Esa fue tu conversación difícil. Sí, esa fue una de las conversaciones difíciles que tuve, pero es una de las más difíciles. Claro. Bueno, tremendo. Pero bueno, era para bien, y después de toda la charla, él me dijo, estás haciendo bien lo que estás haciendo. Bien. Tranquilo. Muy bien. Es un gran consejo. Espectacular, Gabito. Gracias por contarnos tu historia. Bueno. Muy bueno. Beso gigante. Chao, Clau. Beso a mi esposa, Noelia. Beso a la esposa. Beso a su esposa. Qué gran hombre, ¿eh? Chao, beso, querido. Mi amor. Él muy, muy amoroso con su esposa. Dijo, el fin de semana estaba ocupado con cosas importantes con mi mujer. Dijo. Yo te tiro la pelota del pádel. No, pero si la vas a tirar, tienes que jugar. No, jugá. Marina, jugá con la mano. Dijo, jugá y no juega. Yo estaba jugando con mi mente, porque la mente imagina el miedo. Seguía. Las mejores ideas nacen cuando cambiamos de entorno. A solo una hora, Buenos Aires, un alto en la huella ofrece el espacio ideal para reuniones, encuentros corporativos y salidas empresariales, naturaleza, gastronomía, bienestar y un entorno que invita a pensar distinto. Sí, es un lugar pensado para trabajar, compartir y reconectar como equipo. Un alto en la huella, hotel, spa y wellness resort. La pausa para conectarte con tu propia huella. Seguilos en @unaltoenlahuella. Qué lindo. Hermoso, amiguitos. Muy bello. ¿Más canciones? Dale que va. Sí, claro que sí, mi cielo. 9 de la noche con 29 minutitos. 9 grados, la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Está Marina Moroni. Está Nais Castro. Y está con nosotros Blur, haciendo Coffee and TV en Urbana Play. Yeah. Blur haciendo Coffee on TV. Son las 9 de la noche, 34 minutos. Oye, ¿te enteraste? Vos te enteraste. Es tremenda la nueva novedad. La nueva novedad. Sí, sí. O sea, dime tú algo más redundante que la nueva novedad. La nueva novedad. No existe. La nueva no existe novedad más. Novedosa. Claro, bueno. Ahí te pero redoble. Chicos, así de espectacular es. Porque hoy, amigos, se develó globalmente, esto quiere decir en todo el mundo, el nombre de la nueva pickup de Renault que se va a producir en su fábrica de Santa Isabel en Córdoba. No, me encanta que sea acá. No, y el nombre, chicos. No, escuchá, se llama Renault Niágara. Ay, Dios, con lanzamiento previsto para finales de este año. Y puedes conocer más sobre el origen detrás del nombre en Renault.com.ar y registrarte para conocer las próximas novedades, porque la realidad es que todo lo que está haciendo Renault es espectacular. La cantidad de modelos que tiene. La flota nueva es impresionante. Me llama la atención el nombre, en serio. Niágara, las cataratas del Niágara. Sí, obvio, pero seguramente Dieguito va a tener un montón de datos sobre esto, así que mañana se lo voy a preguntar. Muy interesante, igual sí. Podemos ir chusmeando en la web a ver qué onda. Exactamente, podemos hacer eso. Muy bueno. Amigos, en un ratito vamos a hablar de ¿cómo sos cuando empiezas una actividad nueva? ¡Apa! Cuando te inscribes en algo nuevo, cuando eres alumno nuevamente. Ay, yo no paro de hablar. ¿Eres esa persona el primer día? Sí, sí, sí, me encanta hacer preguntas. ¿Y vos cómo? ¿Y por qué querés ser profesora de esto? Sí. Pero pará, ¿pero tú le vas a evaluar al profesor que te va a dar clases? No hay ninguna evaluación, yo solo quiero información. Saber quién me está educando. Solo me gusta saber, aclaro, a quién le estoy entregando mi no sabiduría, claro, para que el otro me instruya. Mira. ¿Entendés? O sea, contame de vos, así yo me dejo instruir. Qué loco, como es una evaluación, Marina. No, pero no es una evaluación. Pero te juro que no juzgo, no juzgo. Claro que sí. No, yo solo estoy preguntando, ¿en qué momento te nació pintar acuarela? ¿Por qué? ¿Qué? Había, es una evaluación de aquí a la China. Te juro que del otro lado les encanta, ¿eh? Ay, o sea, qué lindo lo que me preguntabas. Hace mucho no me preguntaban. ¿Y ahí qué pasa? ¿Aprobó la evaluación? Eres como Phoebe. Obvio, dependiendo de lo que me diga la otra persona. Si me dice, no, mira, la verdad que estaba aburrida en casa, agarré dos pinceles. No aprobó. Me voy inmediatamente de esta clase, querida. Lo estás evaluando. Si no lo haces con pasión, yo me voy. A Marina, cumplirle los estándares, ¿eh? No, pero queremos escucharlos a ustedes cómo son cuando empiezan una actividad nueva. Son esa persona que se pone de último en el salón, son esa persona que se pone cerca del profe y mucho más. Manda tu mensaje al 1168611043. ¿Para dónde vamos? ¿Me explicas? ¿Para la casa? Todavía no. En un ratito seguimos más como de Olvídate Todo. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Esta es tu señal para viajar. Tu próximo destino está en Amerian Hoteles. Elegí nuestras 3, 4 y 5 estrellas o descubrí lo nuevo. Singular Collection. Hoteles únicos para quienes buscan una experiencia diferente. Reserva en amerian.com. Extragas, la empresa familiar que desde hace más de 35 años llega con la mejor energía a todo el país. Una empresa de la que vos también sos parte. Porque confías en nuestra calidad y seguridad, elegís nuestras garrafas de color lila. Sabés que respondemos y que llegamos a donde sea, cuando sea. En tu casa o empresa, eres alguien cercano, que te entienda. Alguien que te dé algo extra. Más que gas. Extra gas. El Mundial de Fútbol 2026 está cada vez más cerca. ¡Messi! Y nuestro equipo Urbana Play ya está preparado para seguir a nuestros campeones. Andy Kuznetsov, Cayetano, Anaís Castro, Perros de la Calle. En vivo. Móviles. Y programas especiales. This is epic handsome. Estados Unidos, México y Canadá. Mundial de Fútbol 2026. The little boy from Rosario, Santa Fe, has just pitched up in heaven. Viví el Mundial de Fútbol 2026 junto a Urbana Play 104.3. Cobertura total. UrbanaPlayFM.com y redes @UrbanaPlayFM. Somos la radio que ves en todo el mundo. Nos acompaña McDonald's y las nuevas hamburguesas que solo ellos podían hacer. McAllister, McFernández y McAlvarez. Pasa por cualquier Mac del país y disfrútalas. Suma café de especialidad a tu negocio. Suma Modo Barista, la mejor variedad de cafés del mundo a tu alcance. Tostamos, asesoramos y capacitamos. Descubrinos en www.modobarista.com o en Estado de Palestina 539, Almagro. Urbana Play FM.com. Grifería Aqualaf. Cuida tu mundo. Ama tu hogar. Llegó el Hot Sale a Ecus. Encontrá hasta 70% off y aprovechá hasta 6 cuotas sin interés. Podés aprovechar estas promos tanto en tiendas físicas como en ecus.com.ar. Este invierno renová tu look con Ecus. Martes 16 de junio a las 22 horas, lunes 22 de junio a las 14 horas, sábado 27 de junio a las 23 horas. ¿Con quién te juntás? Que sea con Picadeli. Cumplimos 20 años y 6 mundiales haciendo picadas. Pedila con anticipación. Picadeli, con doble C. ¿Están listos para vibrar? Lali llega al estadio River Plate este 6 y 7 de junio. ¿Y vos? Podés estar ahí moviendo el pelo con Sedal Toque de Seda. Gana entradas para ver a tu artista favorita. Entrá a @SedalArgentina y participá. Lali vibra en River con Sedal. Urbana Play 104.3. Un lago en el cielo. Quiero ser suave para evitar tu dureza. UrbanaPlayFM.com. Sentí algo que nunca sentiste. Sentí algo que nunca sentiste. Somos la radio que ves. Amigos, faltan 20 minuticos para las 10. Nos queda un ratico todavía. Nada. Y yo quiero una catarata de audios tremenda del cómo sos cuando, ¿ok? ¿Cómo sos cuando empiezas una actividad nueva? Sí. Yo soy la que se quiere hacer amiguita del grupo. Yo empecé clases de pilates en un lugar nuevo y yo el primer día ya quería interactuar con las que estaban ahí interactuando. Yo no me quedé por fuera. ¿Vos te querés hacer amiga de la que vende el guaro? No. Sí, amiga, vos te quedas amiga de todas, ella sabe. Ahí no estaba en clases. Ahí no estaba en clases. Pero bueno. Haciendo clases de drinks. Ahí no estaba en clases, cónchale. Pero bueno, antes de todo, antes que todo, te cuento que hay helado, café de especialidad, bombones y todo lo que necesitas para una tarde distinta con amigos, familia o en pareja. Y todo eso lo encuentras en Volta, el helado argentino. Ahora sí, seguimos. Bien, las clases. ¿Cómo sos cuando empiezas una clase nueva? Bueno, yo te escribiste en un curso. No sé. Viste que te dije que soy medio pesadita. No, tú evalúas, ya yo me di cuenta. Sí, no, yo quiero que me cuente su vida, cómo llegó ahí. Marilita Moroni. ¿Cómo llegó ahí esa persona? No, yo me quiero hacer amiguita a la gente que está alrededor, quiero saludar, es como, eso me gusta. Pero hay gente que el primer día, por ejemplo, ya se hace experto, ¿entiendes? Tengo una amiga que tenía un día en cerámica y ella era... Mamita querida, la escultora de la no vida. No joda. Sí, ella decía, no, yo, y te explicaba, no, esto tiene que ser así, que hay unos los materiales. Tipo, no quiero saber. Ya me está fastidiando tanto que no quiero saber. No me cuentes nada. Si esa persona que el primer día ya se cree experto. Che, cerámica es un muy buen lugar para chusmear, te digo. He ido a clases de cerámica y está bueno porque no somos tantas. No hay tanto espacio en ese tipo de clases. Entonces siempre termina pasando que es una ronda chiquita de gente y terminás sabiendo mucho de la vida de la otra. Pero ya va, no tienes que estar demasiado concentrada en tu cosa. Porque yo siento que si no estoy absolutamente metida en mi cerámica, me va a salir mal. Hay momentos que sí y hay momentos que no. Ok. O sea, hay cositas que no, que es pasarle la esponjita con agua, que es hacerlo un poco más prolijo nada más y ahí podemos charlar. Ay, re quiero hacer clases de cerámica. Ahora, después en el torno, sí, cuando te sentás y abrís la gamba y estás con el torno ahí metiéndole. Ahí no puedes estar chismeando. Ahí no estás chusmeando. Claro, ahí claro. No. Esta también es una cosa que pasa, no sé, cuando alguien se inscribe en algo nuevo y entonces a ti ya te dieron ganas de hacerlo. Sí. Tú lo contaste ahorita, yo ya quiero hacer cerámica. Es nunca divertidísimo. Hice. ¿Ves? A ver, ¿cómo sos cuando te inscribes en algo nuevo? Y está Anaí del otro lado. Hola, Ani, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, mi amor? Ay, re bien, dice, me encanta. Me encanta ella, me encanta. Hola, Anaí. ¿Cómo andas, mi amor? ¿Todo chévere? ¿Qué tal tu lunes? Muy bien. Qué bueno, me alegra. Sí. Genial. Óyeme, ¿cómo sos cuando? Por ejemplo, ayer domingo fui a hacer una actividad con pilates, que empecé hace casi 3 años. Bien, muy bien. Ya tengo amigos. ¿Y sí? Obvio, claro. Vamos a caminar, hacemos actividades, vamos a la montaña, y me pasa en todos los lugares que voy. Claro, muy o sea, bien. Cuando tú empiezas clases de algo, te haces amiga de la gente al instante. Sí. Eres conversadora, eres como que la que responde las preguntas al profe y todo así. Me encanta. Además, somos amigos. Somos amigos. Lo más lindo. Sin ninguna de esas, me encanta esa. Me encanta, así se dice. Es hermosa. ¿Sí? Claro. Capa total, capa. Sos la buena onda, aparte también, ¿no? Como podés llegar a ser la que también una a los demás, porque hay gente que no tiene esa personalidad de hacerse tan amiga. Entonces, cuando ve que hay una que le sale, es como, ay, estimular bueno. Estimular al grupo. Claro, estimula. Sí, sí. Pongo la casa. Bien. En todas las oportunidades que puedo, me encanta. Bien. Me encanta. Sí. Qué cabrón, mi vida, espectacular. Me encantó y me encanta que hagas pilates. Se los recomiendo a todos porque te ayuda en la vida cotidiana. Total. Totalmente. Bueno, mi amor, te mandamos un beso, Ani. Chao, gracias, mi amor, por llamarnos. Me encanta, besito. Chicas, besote. El programa, lo extraño al... Al Dieguiti. Lo extraño, volverá, pero sí. La verdad que hermoso programa. Gracias, mi amor. Un besito, sí, mi cielo. Estaban ahí. Besito. Lo extrañamos a Dieguito también nosotros. Obvio que sí, obvio que sí. Sí, claro que sí, amigos. ¿Cómo sos cuando te inscribes en algo nuevo? ¿Eres el que se compra toda la ropita nueva para empezar esa actividad y después se queda por ahí? No. Manda tu mensaje al 1168-61-1043. Mientras escuchamos canciones. ¿Qué es esto? Chaperone. Ay, un chaperone. Pink Pony Club. I know you wanted me to stay. But I can't ignore the crazy visions of me in LA. And I heard that there's a special place where boys and girls can all be queens every single day. I'm having wicked dreams of leaving Tennessee. If Santa Monica, I swear it's calling me, will make my mama proud. It's gonna cause a scene. She sees her baby girl, I know she's gonna scream. God, what have you done? You're a pink pony girl and you dance at the club. Oh mama, I'm just having fun on the stage in my heels. It's where I belong. On my mind. And mama, every Saturday I can hear your southern draw a thousand miles away saying, God, what have you done? You're a pink pony girl and you dance at the club. Oh mama, I'm just having fun on the stage in my heels. It's where I belong. Olvídate de todo. Chappell Roan haciendo Pink Pony Club. El club de los ponis, ponis rosados. Rosados. Sí. Repetí todo lo que dije. Escúchame, ¿cuál es tu última obsesión? ¿Estás obsesionada con algo? No. ¿Recién? ¿Con nada? No, no. Cónchale. No, no. Yo estoy obsesionada. La risa, Uduque. Pero la pucha. Nada, yo sé que nada. Chicos, estoy obsesionada mal con Trono de Cristal. La saga Trono de Cristal de Sarah J. Maas. Si hay alguien en la sala fanático de la literatura fantástica, si te gustó, no sé, El Señor de los Anillos, si te gustó Harry Potter, si te gustó Game of Thrones, podría gustarte también. Crepúsculo. No. Sí, no, Crepúsculo es un poco más romántica, sí. Ah, bien. Es más fantasía romántica. Esto es 100% fantasía. ¿Y te obsesionaste con este libro? Son 8 libros. ¡Ah, la, la! ¿Y cuál vas? Cuarto. Ah, y estás todo el desde día. Empecé hace 2 semanas. ¡No! ¿Y ya te leíste 4? Sí, chicos, estoy obsesionada. Oh, no estoy durmiendo, ¿entienden que no estoy durmiendo? Es, no, ese no es hot. Me están preguntando acá si es hot. No tiene nada de hot. Siento que si tuviese algo hot, este libro me arruina la cabeza. Pues, o sea, no puedo volver a leer nada más. Nunca. Che, ¿y alguien te lo recomendó? ¿Le dijiste a alguien? Claro. Yo tengo un club de lectura. ¿Qué te pasa, Walter? Walter, bueno, sí, yo tengo un club de lectura. Bien. Y leí la saga anterior, les cuento. Sarah J. Maas es una autora que tiene 3 sagas. Tiene la saga de Acotar, tiene la saga de Trono de Cristal y tiene la saga de Crescent City. Están conectadas en cierto punto, recién en Crescent City, que es la última. ¿Qué pasa? Son unos genios del marketing, el equipo de Sarah J. Maas. Ella va a sacar el último libro de Acotar en octubre. Y empezaron a decir que para poder leer ese tienes que haber leído todo el universo. Hoy es la saga de fantasía más leída del mundo. Del mundo, wow. Del mundo, es espectacular. Es un reino donde hay una dictadura de un rey que prohibió la magia en el mundo mágico durante 10 años. No. Y esclavizó a un montón de gente. No. Y en ese medio surgieron un montón de oficios y profesiones oscuras, obviamente para sobrevivir, y una de ellas son los asesinos a sueldo. Ah. Y la protagonista es la asesina más poderosa del reino. ¡Oh! ¿Y a quién tiene que asesinar? ¡Oh! Una cantidad de gente bárbara. ¡Ay, no! ¿Pero muere mucha gente todo el tiempo? Sí. ¡Ay, qué lindo, Ani! ¡Qué lindo dice! ¡Re lindo lo que lees, che! ¿Por qué te estoy hablando de esto? No tengo ni idea. Pongo más canciones porque estoy tan obsesionada que estoy hablando de mis libritos aquí que no le importan a nadie. Pero si te importa, escríbeme, @nadiscastro_bajo, que yo te lo paso y te lo recomiendo. Yo no te voy a recomendar uno. Esto es Coldplay. Esto es Feel Like I'm Falling in Love. Lo escuchamos en San Juan. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. That my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la. The flowers grow. Baby! mí porque leo cosas hot. Y Mariana las narra. Yo las narro, es verdad. Mariana las narra, me acaba de contar algo en el medio de la canción. Sí. Me dice, te tengo que recomendar este libro. Y me dice, ¿cómo es, Mariana? No, claro, que yo hice el audiolibro. Soy locutora, narradora. Claro. Una productora que hago en audiolibros. Buenísimo. ¿Viste? Y hay uno que me tocó de fantasía, muy este estilo, que a vos te gusta. Bien. Y tuve que hacer hasta escenas triple X. Buenísimo. Entre seres fantásticos. ¿Ubicás? O sea, yo obvio nunca me ubico. Hubiese imaginado. Obvio que ubico. Bueno, esa soy yo diciendo que, bueno, en un momento hay una persona que está en una bañera y está tratando de calentar su cuerpo porque afuera hay mucha nieve y hace mucho frío. Y en un momento viene el demonio. Y el demonio está desnudo. Más duro que la realidad. ¡Es tremendo! No, es así como literal, ¿viste? Es literal. Es literal. Es literal. Es literal. Sí. Y me acariciaba aquí, bueno. Imagínate, buenísimo. Se pone réplica. Yo leía y decía, ala. Y estabas leyendo y tenías un operador al frente. Por suerte en el estudio que voy, el operador como que no tiene ni siquiera una pecera, está como en otra habitación. Ah, está en otro lugar. ¿No entendés? Le digo, yo estaba free, estaba totalmente libre. Ahora, cuando terminaba la escena me decía, che, bien, ¿eh? La primera me dio un poco de vergüenza. Un poco de calor, ¿eh? Porque me dijo, che, te remetiste. Ay, no. Y yo tipo, ay, no me digas eso. Bueno, yo estoy interpretando. Para eso te pagan, estoy reina. Interpretando un papel. Estás haciendo bien el laburo. Bueno, tampoco es que no sé de qué se trata. Bueno, espectacular, mi cielo. Vamos. Iremos a escuchar tus audiolibros, por favor. Sí. En el control central estuvo el Tano, el Switcher Master, Fede Totem. En la dirección, Juan Macosta. En la iluminación, Facu Tulac. En el graf, Agustín García. En la robótica, Mágico Maresca. Y en la producción, Flor la Pantera Cambre, nuestro equipo de televisión. Y nuestro gran equipo por acá, Male Noel, que te amo con todo mi corazón. Joaquín Villanustre, Walter Rojas, Agustín Duque, Pau Cuitiño, los amamos a todos. Y todos ustedes también, amigos. Tu mejor amiga de la noche, Marina Moroni. Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro y Aideito, que viene mañana. Y todos ustedes, amiguitos, hicimos este programa que se llama Olvídate de todo, mi amor. Hasta mañana. Besitos. UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3.